Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Querido Iker, querida Carmen, qué ambiente, es una noche de locos. Si la ufología, si los ovnis son locura, estamos todos locos porque ¿qué es lo que está pasando? Se está moviendo todo el cielo. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Pues que estamos viendo un montón de objetos que no sabemos qué son. Luminosos, altísimos, volando en zigzag. Ahora hemos visto una formación en triángulo de tres puntos luminosos que se mueven a la vez. Bueno, increíble. ¿Qué es lo que tú has visto exactamente en los últimos 10 minutos? Porque es que, claro... Y acabamos de ver, yo y varias personas, una formación... La más espectacular... Triangular. Una formación triangular. Mira, allí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dos, y luminosísimos. Mira, es que allí hay uno. No lo ves que va a pedir, es que no sabemos lo que es. Es que, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Es que se está moviendo ahí enfrente nuestro, ahí mismo. Es un triángulo. Qué fuerte, es una formación. Es una formación triangular. No, a ver, es que es una grande. Pero bueno, vamos a ver. Es que es uno grande. Estamos en este momento viendo una formación triangular. ¿Qué es lo que pasa? Santi. Pero bueno, es que, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser que no sea una grande, que sea una grande en la que se vean las luces. Una enorme expectación aquí porque están surcando los cielos, luces, con una formación concretamente triangular. Es una noche para la historia, querido Iker, querida Carmen, queridos milenarios. Buenas noches, queridos amigos. Pues sí, una noche histórica, por lo menos para nosotros, humildemente logramos congregar muchas ilusiones y un fragmento de audio como este, tomado en pleno lugar de los hechos, en este caso en el pantano de La Jarosa, creo que demuestra perfectamente eso, la emoción. La emoción que a veces no va paralela a los datos, a los resultados, a lo analítico, pero qué bello es escucharlo. Qué bello es conseguir que miles de personas en los 5 continentes vivan escenas como estas. Absurdas, propias de otros tiempos, propias de niños que no han dejado de serlo. Vosotros podéis creer lo que queráis, pero uno siente cierto vértigo cuando percibe una semana después el eco enorme de esta, sí, querido Santiago, inmensa locura de la Alerta OVNI 2012. Porque para hacer lo que hicimos, para montar lo que montamos, hace falta estar evidentemente un poco loco, aunque uno no sabe si eso es ya defecto o virtud en los tiempos tan cuerdos en los que vivimos. Toca reflexionar, toca analizar, toca incluso observar interactivamente documentos, porque Guillermo León, ese genio en la sombra, ese hombre que es parte importantísima y pivote de este equipo y que hace que muchas noches podáis ver imágenes en algo que es radio, está disponiendo ya, en tiempo real, a lo largo de la noche veremos fotografías, lo que pasaba en estos momentos, por ejemplo en La Jarosa, en Alatazar y en otros puntos, y las fotografías de los ovnis, porque la gran pregunta está ahí, ¿sobrevolaron auténticos ovnis España en la noche de la alerta ovni? Esto es un poco como la resaca... ideológica, la resaca informativa, la resaca y la reflexión al mismo tiempo. Habrá que saber qué ocurrió, y ya no solo en el fenómeno social, en el fenómeno importante que se vivió, en el trasfondo puramente humano, sino en las señales, si es que las hubo. ¿Las hubo realmente? Santiago Vázquez, compañero, momentos inolvidables que tú captabas grabadora en mano. Y que demuestran lo intenso a nivel psíquico incluso que se vivió en esos puntos concretos, en franjas muy precisas de tiempo y sobre todo esas 4 y 19 de la madrugada que parece, y lo vamos a ir contando, es el momento clave de la noche, el momento en que hay una serie de casos que parece que no tienen fácil explicación. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y gracias por el documento. Por favor, faltaría más. faltaría más. Yo creo que fue una, ha sido una noche madrugada que ya ha pasado la historia. Cientos de miles de personas mirando los cielos, no solamente en nuestro país, sino también fuera de él. Y por supuesto, yo me atrevo esta noche aquí en la cadena SER, en tu programa, querido Iker, a decir que sí, que esa noche, el pasado 9 de junio, sobrevolaron sobre los cielos de España objetos volantes no identificados. ¿Qué son? No lo sabemos. Por eso son no identificados. Pero evidentemente los hubo. Y por lo menos en la zona donde yo estaba, en el pantano de La Jarosa, unas 200 personas aproximadamente, pues pudimos ver todo lo que a lo largo del programa de hoy vamos a relatar a todos los oyentes. Santiago, ¿y cómo eran las caras en ese momento que tú grababas y que hacías de corresponsal en vivo? Porque claro, ibais pidiendo paso, pero sí. Esta noche vamos a escuchar en diferentes puntos lo que pasó mientras se pedía paso. Ese rosario de voces, esa emoción, sí, ¿qué se veía en las miradas de la gente? Sí. Gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las creencias. De todo tipo, sí. Es más, recuerdo concretamente dos casos de personas que llegaron total y absolutamente con una actitud de negación por acompañar, sencillamente, y que, sin embargo, cuando nos marchamos a eso de las 6:30 de la madrugada del lugar, que estaba ya amaneciendo, era casi de día, me dijeron, ahora sí, después de todo lo que hemos visto esta madrugada aquí, ahora sí que creemos en los ovnis. Creemos que, me dijeron, que no estamos solos en este inmenso campo de fútbol, por decirlo así, que es el universo. Es como plantar una semilla en todo un estadio Bernabéu o Nou Camp. Sería absurdo, realmente. Y es cierto que también había personas de corta edad, de 12, 13, 14 años con sus padres, todo el mundo en la sintonía de la cadena SER escuchando el programa en directo, y como decía el maestro Alés, pues seguro que en esa pasada madrugada muchas personas en muchos puntos de España y del mundo han decidido su vocación, unos como astrónomos, otros como periodistas, quién sabe, Iker. Hubo esa noche momentos muy emocionantes, y Guillermo también, además de los documentos de lo que se vio en el cielo, ha recogido, gracias a la labor de Anaís Pascual, de una fotógrafa, algunos instantes muy muy hermosos de lo que vivimos dentro de la cúpula del milenio, y lo vais a poder disfrutar rápidamente en ikerjimenez.com. Esta noche es muy importante, amigos, porque después hablaremos de algo que consterna también, y algo que tiene que ver con el pasado. Nos visitará el director de la Cueva de Altamira, ni más ni menos. Pero es que además es uno de los científicos que ha hecho ese estudio que ha aparecido en la portada del New York Times, del Times y de toda la prensa internacional. Esa noticia que indica, sería el titular, es una noche de enormes cambios y enormes sensaciones. El titular sería el arte, y por tanto quizá la creencia en lo sobrenatural, la religión, el lenguaje, el simbolismo, el arte nació en España. En unos profundísimos y remotísimos templos, quizá los primeros, anecdótico o no, en esos templos, concretamente en esos templos, y en esas paredes que dan una antigüedad de 40.800 años, antigüedad imposible para muchas cosas, aparecen, decían los ufólogos antiguos, los ovnis, por lo menos en forma, la sombra, quién sabe, soñar es bonito, de los ovnis. Noche cósmica a todas luces, a las 4:19, por favor, amigos, quedaros con el dato. Podéis intervenir de inmediato, vamos a abrir las vías de contacto y hay una sorpresa importante. Vosotros podéis ser los entrevistadores, pero recordemos con este oxígeno de fondo que nos pone Noel Calero, al que quiero felicitar por su labor en la cúpula del milenio, en esta noche en la que había que estar a la altura, y él la estuvo. Quiero, por favor, que escuchéis otro de esos momentos que sí se emitió, pero que sin duda es uno de los momentos más emotivos de esa noche del 9 al 10 de junio del 2012. Sonaba así. a lo largo del tiempo. Y que Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo. Venga, vamos con él. Gracias, Pablo. Venga, seguimos en contacto. Santiago Vázquez, de nuevo, Pantano de la Jarosa. Compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué está tanta urgencia? Algo ahora mismo. ¿Ahora mismo? Cuéntame. Buenas noches, porque en este momento estamos divisando. No os podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo. Hay decenas y decenas de personas, todos con sus móviles, sus teléfonos móviles. Un objeto, sobre todo el otro más tenue, desplazándose, se ha ocultado detrás de una nube y ha vuelto a aparecer. Anteriormente, a las 3:58 exactamente, ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante, blanca, muy brillante, muy cercana a nosotros. Son dos, en este momento lo estamos viendo. ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Son tres luces blancas, brillantes, sobre todo una de ellas más brillante, se están surcando el cielo y que en este momento en la Sierra de Madrid. Cuéntanos, Santiago, estamos todo el mundo, se ha paralizado todo, tres luces blancas atravesando a mucha altura, cuéntanos. Esto tiene que estar viéndolo mucho más gente, claro, porque es algo muy evidente. La primera venía a las 3:58, he llamado enseguida a producción. En Sanlúcar están viendo tres objetos también, ahora mismo. Claro, es que son tres objetos, exactamente. No son satélites, además tiene un ligero movimiento de bamboleo, como de zigzag, un poco, y aquí está todo, si pudiéramos, yo creo que hay fotos también. En formación triangular, Santiago, en formación triangular, las tres luces... ¿O van una hilera en línea, sí, en el centro más brillante. ¿Seguís viéndolas? Sí, estamos viéndolas en este momento. Estamos viéndolas en este momento. Y hay fotografías. ¿Y hay fotografías, Santiago? Sí, hay fotografías. Que yo creo que es muy importante. Es muy importante porque se habla de ovnis... Se escucha la palabra, se escucha una retransmisión de algo que está sucediendo en tiempo real. Pero, lógicamente, luego hay que presentar ante los oyentes y espectadores las pruebas. Y afortunadamente las tenemos, Iker. Las tenemos y las vamos a comentar. Y las tendremos en tiempo real esta noche en ikergemines.com. Hay ya en esa web, en nuestra web, una encuesta que dice, sinceramente, podéis decir vuestra opinión, podéis plasmarla ahí. ¿Se vieron ovnis? Ovnis genuinos, me refiero, ovnis inexplicables, evidentemente, en esa noche, en la AO 2012, ¿sí o no? Y por otro lado, podéis preguntar a nuestros invitados, podéis lanzarnos vuestras cuestiones, podéis dar vuestra opinión sincera y honesta sobre si esto sirve para algo, si estuvisteis dentro de este inmenso experimento hermoso, yo creo. Y también, y solo durante 24 horas, esto es importante, amigos... porque vamos a hacer un programa muy especial. La idea es de Santiago Camacho, hace mucho tiempo. Vosotros nos entrevistéis. En este caso, nos ponemos ahí en la palestra Carmen y yo, y podéis preguntar lo que nunca habéis atrevido a preguntar, lo que nunca habéis siquiera sondeado, ¿no? Porque son cosas que os pueden interesar, que son del equipo. Bueno, pues a tumba abierta, a corazón abierto. Carmen y yo estaremos, pero solo 24 horas podéis enviar vuestra pregunta. Lo tiene todo preparado en el Facebook de la nave del misterio Guillermo León. Todas las vías de contacto abiertas, milenio3.1@cadenaser.com, la cadena SER, la web, cadenaser.com, con un lienzo en blanco, como siempre, y nuestra nave del misterio en Twitter y en Facebook con Guillermo León. Hubo dos aplausos muy muy entrañables, hubo muchas cosas muy entrañables, muy personales, fue una noche de emociones, terminamos hablando de una de las personas que más ha hecho por este programa en su historia, pero hubo dos aplausos que a mí me impresionaron, ¿no? Aparte evidentemente de Santiago, de Javier, del equipo, ¿no? Un aplauso donde la gente se puso en pie, fue para Santiago Vázquez, y otro aplauso donde la gente se puso en pie fue para Enrique de Vicente. Sin duda, iconos auténticos de la divulgación del misterio, y porque tienen algo, imagino que es algo que gusta y que disgusta, que unos aprueban y otros desaprueban, pero eso es lo mejor, no pasar indiferente, desde luego. Y las personas, yo lo puedo decir, se levantaron 1.500 personas aplaudiendo y con un respeto enorme que calaba hondo. Están pasando muchas cosas, maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, comandante. ¿Cómo suena esto, Enrique? ¿Cómo suena la viva voz de la gente en el campo observando algo en plena noche? Tiene algo ancestral también, ¿verdad? Cósmico y ancestral al mismo tiempo. Están pasando muchas cosas y será muy bueno que, aparte de los hechos físicos que vamos a comentar también, tú des unas pinceladas de los hechos profundos que a mí me interesan. Pues mira, en cuanto a hechos profundos, hay que partir para mí de la superficie Y es que esta fue una alerta ovni histórica. Para mí, desde lo que yo conozco en cuanto a las dimensiones, al nivel, a la cantidad de grupos y observadores implicados, sin precedentes en la historia de la ufología, que también fue una noche mágica, porque estaba lleno de magia. Muchísimos de los grupos de observadores iban con esa magia a tratar de invocar a lo imposible. Fue una noche mítica, y mítica en muchos sentidos, pero fundamentalmente para mí en uno, y es lo que tiene que ver con que de repente, en un día y en una semana, surgen muchísimos acontecimientos tremendamente importantes sin haberlo podido programar, porque esa alerta ovni la teníais programada por lo menos más de un mes antes, que le dan una dimensión insólita al acontecimiento. Más de un mes y de dos, Enrique. Sí, y es que ese mismo día España se anuncia que va a ser intervenida por la Troika, por la terrible Troika, a la que, curiosamente, de los cuatro que estamos en este momento sentados en el estudio, uno de nosotros, Santiago Camacho, ha dedicado un formidable libro tratándola de lo que es. Se llama La Troika y los 40 ladrones. Bien, pero además es que es sumamente importante, porque fíjate que España es la punta de lanza del terremoto tremendo que está sacudiendo nuestras vidas, no solo nuestros bolsillos, junto con Grecia. Y una semana después, mañana, va a tener lugar un acontecimiento decisivo, las elecciones en Grecia y las elecciones en Egipto. Pero menos de una semana antes, la madrugada del miércoles anterior, tuvo lugar el acontecimiento más importante para los mayas de este año, junto con el 21 de diciembre, y es el tránsito de Venus por delante del Sol. Puede sonar a tontería eso, yo le di una importancia. Bien, el día anterior a la alerta ovni se supo con precisión que el Sol, a las 3 de la madrugada durante el tránsito, había hecho una emisión de electrones inusitada, 8 veces superior a lo normal. Estoy dando solo algunos datos que, ¿qué significan? Significan que en medio de esta hecatombe humana que realmente estamos conteniendo, Milenio 3 haga el milagro de sacar a cientos de miles de personas a la calle desde sus casas a mirar al cielo. Y tú sabes mejor que yo, Iker, que en el cielo, a lo largo de toda la historia, desde que hay el menor rastro, y está reflejado en el arte rupestre también, la gente miraba al cielo en busca de esperanzas. Era su punto de máxima atención. De pronto, Enrique de Vicente, como él sabe, ha hecho un clip entre el cosmos y la caverna. Mundos unidos, y que esta noche nosotros volvemos a aproximar, unidos por un misterio enorme, el misterio del ser humano, de la conciencia humana, del futuro humano. Javier Sierra, 7 días después, tendrá reflexiones, tendrá ideas, tendrá emociones, tendrá ese cuaderno repleto de datos. Y yo quiero que me cuente cómo se siente 7 días después de ese acontecimiento, que sé que también vivió de una forma febril, intensa, infantil, en el buen sentido de la palabra, y mágico sentido de la palabra, claro. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues tengo efectivamente el cuaderno a rebosar de notas, no solo de las que tomé durante las horas que duró la alerta OVNI, sino las que he ido tomando a lo largo de la semana, porque ha sido una semana de muchas llamadas telefónicas, de muchos correos electrónicos intercambiados con personas de todo tipo, desde gente que estuvo viendo objetos y luces en otros lugares y que no salieron en la emisión, hasta contactos con personas de la defensa, del Ministerio de Defensa, del INTA, en fin, de organizaciones que saben de satélites y que tienen, en fin, entre sus tareas la vigilancia del espacio aéreo, y que han aportado sus impresiones, sus comentarios, y que algunas de esas pistas pues las podremos ir dando esta noche acá. Pues claro que sí, Javier, por supuesto. Quiero dar mi abrazo, y esto es importante. Fue una noche que nos superó en algún aspecto. Y creo que todos hicimos un buen trabajo, de verdad. Yo lo hablaba con Javier Sierra, yo estaba muy tranquilo y había que ver el montaje. 30 personas trabajando. Yo en un momento dado, y esto es muy personal, me alejé, como siempre hago en todos los programas en los cuales emitimos en vivo. Me alejé y me coloqué durante muchos minutos pidiéndole a Noel que pusiera músicas como esta. Exactamente como esta, Noel. Músicas de Evangelis con las que yo he hilado mi mente infantil unida siempre al misterio. Porque me quiero poner en el lugar de ese muchacho, de esa muchacha, de ese hombre mayor, de ese veterano o veterana que se pasan horas de cola para conseguir estar en un programa de Milenio 3. Quiero saber cómo lo van a escuchar ellos, cómo lo van a sentir ellos ahí dentro. Y vi a tanta gente trabajando y entonces me di cuenta del auténtico sueño que se había logrado. Tanta gente con talento, con esfuerzo, uniéndose en Milenio 3 y Cuarto Milenio, y todo el equipo de producción de la SER trabajando para algo que puede parecer increíble, una especie de espejismo para el mundo ordinario y el mundo del pensamiento rígido. Buscar ovnis, pero más bien buscar esperanza, buscar quizá una salida, un anhelo. A mí me sobrecogió realmente y viví muchas historias emotivas que quizá esta noche podamos desgranar. Son las historias humanas, es que las hubo constantemente. Y yo me quité el sombrero ante Santiago Camacho porque supo ir contándonos, ir aderezando la emoción, los datos concretos, que luego vamos a entrar en ellos profundamente con compañeros corresponsales. Pero quiero decir, a nivel de todo esto, que sé que hubo gente, por ejemplo en La Tejita. En La Tejita, en Canarias, había pues 500 a 700 personas y que prácticamente no entraron en antena, como en otros muchos lugares, en Murcia, en el Pantano de la Loteta con Carlos Ollés, en tantos sitios. Yo tenía una máxima, la noticia nos iba a llevar, si no iba a ser imposible. Y hubo mucha gente, muchas personas que estuvieron ahí y fueron tan importantes como el lugar desde donde ocurrieron las noticias, el Atazar o La Jarosa, por ejemplo. Yo quiero darles mi gran abrazo, mi abrazo sincero, porque todos formamos esa red. Todos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Pero hubo muchas historias humanas y algunas llegaron al corazón. Gente que de alguna forma había revivido para vivir la alerta OVNI, nunca mejor dicho. Gente que había estado en el umbral de la muerte, se había recuperado de antiguos accidentes y estaba ahí buscando OVNIs. Y para él seguramente los OVNIs eran lo de menos, lo demás era la vida reencontrada. Historias de ese cariz, Santiago, ni más ni menos. Buenas noches. Buenas noches, Iker. La verdad es que fue una noche intensa. Terminamos todos agotados y terminamos agotados por el lógico esfuerzo, pero tal vez, y permíteme la petulancia, si se puede llamar así, yo un poco más porque estuve precisamente en un torbellino de emociones, escrutando a través de las vías de contacto, a través de las redes sociales, esas historias humanas, algunas conmovedoras, otras tiernas, otras graciosas y otras sorprendentes. Y siendo consciente, que lo somos generalmente, pero a veces lo tienes más delante de tu propia cara, de que esto es un programa de radio y no es un programa de radio. Esto es un vehículo para soñar, pero también es un vehículo para sentir y es un vehículo de emociones. Y sentir durante esas largas horas frenéticas de información, estar yo en ese cordón umbilical con las emociones de nuestros oyentes, para mí fue intenso y de hecho pues creo que alguna vez hasta se traducía en mi voz. Fíjate que estuvimos hablando de toda la gente que nos estaba escuchando, de toda la gente que estaba pendiente de nosotros, de toda la gente desde todos los puntos de España y muchos puntos del globo, pero hablamos poco. Y a raíz de eso me han llegado muchas historias esta semana de la gente que estaba con nosotros, de esas 1.200 personas. Y quiero leerte un brevísimo párrafo que yo creo que traduce ese sentimiento que tuvieron los amigos que nos acompañaron, que nos arroparon con su cariño, que nos agasajaron con sus aplausos y que muchos de ellos incluso pues permanecieron largo rato después de acabar el programa simplemente pues para saludarnos. Y es algo que me transmitía a través de las redes sociales Sarita, que Sarita decía que había llegado desde León a Valladolid haciendo un camino en autobús, estaba de exámenes y suponía un gran esfuerzo para ella porque lógicamente era cortarse una jornada de estudio que en estas fechas pues puede hacer mucho, que hizo sus 2 horas de cola como mucha de la gente que estuvo allí, pero que al llegar se emocionó a ver a esas 1.200 personas aplaudiendo sin parar y que se le puso la piel de gallina, sobre todo sintiéndose parte de algo, sintiéndose parte de una comunidad, viéndonos trabajar, y que se puso a aplaudir casi sin saber por qué, como la que más. Y luego pues estuvo en esa cola, tuvo la suerte de saludarnos y de hacerse unas fotos con nosotros, y todavía sin creérselo muy bien y muy contenta, dice, pues se volvió de nuevo, cansada como todos nosotros, en su autobús a León. Y la última frase de su mensaje dice: fue una experiencia diferente y maravillosa ver a tanta gente unida por algo y sobre todo con la que está cayendo. Nunca, nunca lo olvidaré. Hay otra historia, Iker, que no se ha contado, pero que tú conoces muy bien, y que todos los que estábamos aquella noche en la cúpula del Milenio trabajando en el backstage de todos, bueno, de toda la preparación del programa, pudo ver, y es que nos observó durante toda aquella noche con muchísima atención un niño de 5 años. Sí, señor, sí, señor. Pero vamos a contar lo que no se contó, Javier. Sí, sí, sí, pero con los ojos muy abiertos. Sí. Y estuvo vigilando cada movimiento que hacíamos, yo creo que cada conexión, sí, que tomábamos. Ese niño de 5 años llevaba una credencial de la alerta OVNI que le permitía entrar y salir como cualquiera del equipo. Y unos prismáticos. Y unos prismáticos. Y ese niño no se ha quitado la credencial durante toda la semana, ha ido al colegio con esa credencial durante toda la semana y no ha parado de hablar a sus compañeros de 5 años, niños y niñas de 5 años en su colegio, de la alerta OVNI 2012. Javier, y nada más humano y misterioso que eso. ¿Y cómo veía ese niño, ese cronista tan joven de la alerta 2012, la que se montó? Bueno, pues fíjate, él, al principio con mucha expectativa, con mucha emoción, y según se iba acercando la hora de inicio del programa y vio entrar el mar de gente a la cúpula del Milenio, comenzó a preocuparse y se me acercó así como quien no quiere la cosa, diciéndome: papá, me quiero ir a casa, dice, porque van a venir los extraterrestres. Es decir, él ya estaba convencido de que ahí iba a pasar algo. Bueno, nos costó convencerle de que, en fin, aunque aparecieran, probablemente no entrarían en la cúpula del Milenio, o sí, quién sabe. Y con esa duda, en fin, medio convencido, escuchó el programa desde las gradas. Enseguida vamos con todo lo que pasó, claro que sí, con todos los documentos, los datos. Vamos a contactar con varios compañeros que tuvieron la suerte de estar más cerca quizá del misterio, aunque todos formamos parte de él realmente, y es interesante saber también el enorme eco y los testimonios que han ido llegando después. Y también repasaremos con Javier Pérez Campos ese eco internacional incluso de la alerta OVNI 2012. Era también una de las importantes misiones de esta operación, no quedarnos solo nosotros con este regusto, ¿no?, sino expandirlo por todo el mundo, porque era el momento. Pero ¿qué pasó? Alberto Jiménez del Observatorio de Borovia junto con Miguel Gilarte en Almadén de la Plata estuvieron vigilando el cielo con un sentido. Ese sentido era poner los puntos sobre las íes, ser la versión de la ciencia, lógico, y ayudarnos a descifrar como detectives del cosmos si nos podíamos equivocar con cosas. Porque claro, amigos, el cielo de ahora ni siquiera es el cielo de los 70. Está surcado por cosas constantes, casi como una autopista, ¿no? Le hemos preguntado a Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo, que es curioso que tiene el mismo nombre que la Cueva del Castillo, que es noticia esta semana, otro clip curioso, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué se puede resolver y qué queda en el misterio? Porque puede ser la primera pieza para la investigación. Escuchamos. Bueno, a nivel general, mi opinión es que todo lo que vimos en el cielo aquí anoche es fácilmente interpretable y reconocible. Quiero decir que no se vio ningún objeto realmente extraño. Hubo varios momentos culminantes en la noche donde la gente vio más cosas, más luces en general en el cielo. La verdad es que cualquier noche que miremos al cielo ya veremos que siempre podremos ver objetos y luces a veces difíciles de reconocer. Pero como digo, hubo varios momentos donde se vieron pues más cantidad de ese tipo de luces. Uno de ellos fue pues a las 2:22 aproximadamente de la madrugada, donde corresponde perfectamente con un paso de la Estación Espacial Internacional. Esta misma estación pasó más adelante, hacia las 4 de la madrugada. También ese fue un momento donde mucha gente pues vio esa luz que era blanco azulada, etcétera. Pero claro, hubo un tercer avistamiento que era difícil de interpretar, que era el que nos remitían así a sobre las 4:20, me parece que era 4:22, que pues analizando un poco todos los datos que tenemos no correspondía a ningún ni a la Estación Espacial Internacional ni a ningún satélite artificial, por lo menos aparentemente. Es verdad que a esa hora sí que apareció un satélite en el cielo justo a esa hora, cuyo nombre es Cosmos 2428 Rocket. Lo que pasa es que su luminosidad de magnitud 3,9 no era demasiado brillante, y según los testimonios parece ser que describían un objeto bastante brillante. En todo caso, aunque no podemos interpretar con seguridad qué pudo ser aquello, algunos hablaban de tres luces blancas en hilera, puede estar relacionado perfectamente con satélites militares a los que nosotros pues no tenemos acceso ni control. Bueno, nosotros son secretos, desde luego. Por lo que dice el asesor astronómico, uno de ellos, el caso, digamos, más difícil de explicar, es ese ovni real, ese ovni que no es ni satélite conocido, ni era la Estación Espacial Internacional, y que aproximadamente a las 4:20 recorre una parte de España, porque Javier, tú fuiste notando las diferentes presencias, y en diferentes provincias españolas se observa esta luminaria o estas tres luminarias, diferentes formas, y llega un poco al éxtasis, vamos a llamarlo así, en la zona de la Tazar y en la zona de la Jarosa, porque hay mucha gente concentrada en la provincia de Madrid. Claro, eso es lo primero que llama la atención. Los objetos que está viendo Santiago Vázquez son detectados desde Sanlúcar de Barrameda casi simultáneamente. De hecho, Carmen da esa noticia mientras Santiago está haciendo su crónica, pero después nos llegarán más informaciones desde Valencia, desde las Bardenas Reales, incluso, en fin, desde puntos de la latitud de la península ibérica muy dispares, indicando que se trataba de un fenómeno que estaba a muy elevada altura sobre nosotros. Lo curioso de la observación de Santiago, y es lo que me ha tenido en jaque durante todos estos días hablando con responsables de defensa, es esa descripción que hizo tan detallada de que se trataba de objetos en formación. Entendamos la formación de la siguiente manera: no se trataba de un objeto delante, detrás otro y detrás otro, sino que eran como si estuvieran en una línea y avanzaran a la vez, al unísono los tres, con una luz en el centro un poquito más brillante que las dos de los extremos. Bueno, la sospecha inmediata es que pudiera tratarse de algún tipo de formación de satélites que podrían verse en ese momento. El problema está en si los satélites artificiales son capaces de volar en formación. Bueno, pues después de muchos contactos y de muchas conversaciones, esta misma tarde, hablando con un responsable de defensa, me comentaba que precisamente eso, es decir, el conseguir que vuelen satélites en formación, es el objetivo primordial al que se enfrentan las agencias espaciales en estos momentos. Es el gran proyecto, digamos, para el futuro inmediato, para pasado mañana, lo que ellos quieren obtener como desarrollo tecnológico, poder poner en formación satélites para rebotar señales o obtener imágenes de máxima resolución de una parte del planeta, pero que es algo que hoy oficialmente, por ejemplo, en el caso de la OTAN, no se ha conseguido. La sospecha que pudiera en estos momentos gravitar sobre la observación de Santiago Vázquez es muy interesante, porque quizá oficialmente el gobierno español o defensa española, en este caso, o la OTAN en Europa, no conoce esa tecnología, pero quién sabe si eso que es para mañana o que está previsto para mañana en realidad ya está siendo ensayado, por ejemplo, por una superpotencia como los Estados Unidos o China, y ya lo hayan logrado. Lo llamativo, Iker, es que justo en estos días de la alerta OVNI, desde el día 1 de junio hasta hoy, curiosamente hasta hoy, se han estado llevando a cabo en el Báltico, en el mar Báltico, las operaciones militares conocidas como Baltops. Baltops es un gran dispositivo en el que participan muchos países. Son maniobras militares de altísima precisión, en la que han participado desde Rusia, Estados Unidos, Lituania, Escandinavia, los países escandinavos, España, por supuesto, Francia, Italia, en fin, un conglomerado de muchos países. Y quizá se ha podido poner en práctica, aunque eso no lo vamos a saber de manera inmediata, uno de estos dispositivos de vuelos de satélites en formación. Insisto, quizá. Hubo diferentes momentos y diferentes aproximaciones. Ahora entraremos sin duda en ese caso y lo explicarán Santiago y Enrique, y lo que pudieron vivir y lo que para ellos significa todo esto y la gente que estuvo en esos pantanos de Madrid. Era curioso, Madrid estaba surcado por tres pantanos, o el pivote, la triangulación eran tres pantanos: el Pardo, la Jarosa y el Atazar. En los dos últimos una actividad frenética a todos los niveles, pero en la provincia de Huelva teníamos a Ignacio Garzón, lo vamos a escuchar enseguida, nuestro compañero, que nos hacía vivir este momento como uno también de los importantes de la noche. Escuchamos. ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, está, que me lo pasen. Está, Garzón, Ignacio, está. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando? Pues hemos sido testigos de dos fenómenos extraños. En principio, hacia el sur. En la primera ocasión, las 2 de la noche, dos puntos rojos. Ahí estaba Ignacio Garzón comentando la noticia, informando desde el lugar de los hechos, desde un lugar muy especial. Y tenemos ahora mismo también en Huelva, nuestros compañeros de la SER, en esa zona maravillosa de la Sierra de Aracena, a Ignacio. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, gracias por tu colaboración. Fuiste responsable de una de las primeras observaciones y yo no sé a día de hoy cómo analizas el fenómeno y cómo fue la experiencia en general, porque una de las primeras voces de alarma fue precisamente en la zona que tú controlabas, ¿no? Efectivamente. Quizás la noche fue muy interesante por el factor humano principalmente. Allí en la peña se reunió gente de las provincias de Sevilla, de Huelva y de Badajoz, lo cual a nivel humano fue muy gratificante. A nivel de avistamiento, las dos experiencias que vivimos fueron también interesantes, aunque en un principio yo creí que se trataba de despegue de aviones de la base de Rota. Después de hablar con toda la gente que estuvo allí viéndolo, de comparar las visiones que cada uno había tenido de los hechos y de seguir recabando información a lo largo de toda esta semana, hay elementos que son muy extraños en aquellas dos luces que vimos y que de alguna manera nos indican que probablemente aviones no podían ser. ¿Por qué, Ignacio? Entre otras cosas, porque la nitidez con la que veíamos esas luces, que supuestamente estaban a casi 150 kilómetros, no concuerda con lo que es un avión, ¿no? Por muy grande que sea la nave. Y el aspecto y la sensación, bueno, yo sé también que eres uno de los serios investigadores españoles que llevas toda la vida en esto, pero además con una visión, vamos a decir, muy racional. ¿Te sobresaltaste o te impactó o te ha generado esas dudas que a veces hasta olvidamos, ¿no?, en el mundo de la investigación, el encontrarte primero con el fenómeno social vivo del fenómeno OVNI? Hay quien había dicho que el fenómeno estaba muerto prácticamente. Percibir eso es una parte de la alerta OVNI, ¿no? Percibir el eco en la gente y luego el momento de las observaciones. ¿Cómo lo interpretas todo? ¿Cómo reflexionas a raíz de esa visión del 9 al 10 de junio del 2012? Bueno, uno se vuelve a hacer las preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué hay detrás del fenómeno? ¿Qué importancia tiene el factor humano? Porque eso de que veamos las luces justo cuando nos reunimos mucha gente para ver el cielo, pues algo significa, ¿no? En cuanto a los dos casos concretos, de momento estamos recopilando información y hasta que no tengamos una idea más clara no podemos hacernos todavía sacar unas conclusiones. Ahí estamos. Enrique, lo de el fenómeno tiene que ver con el ser humano y, como ha dicho Ignacio Garzón desde Huelva, cuando aparecen las luces es precisamente en un momento clave. Yo no sé si hablamos de invocación o no, o de qué estamos hablando, no lo sé, o que se genera, no sé si un egregor, es que no sé cómo llamarlo, pero se ha hablado mucho de esto. La comunidad humana, con un pensamiento puesto en una dirección, tiene que ver, el observador tiene que ver con lo observado. Hombre, el observador para mí claramente tiene que ver siempre con lo observado, y a cierto nivel la física cuántica también, pero claro, no estamos hablando de física cuántica. Así que empecemos de entrada con mi respuesta a tu pregunta: no tengo ni idea. Es decir, hay que reconocer, o yo al menos reconozco, después de que llevo desde pequeñito, 50 años cumplo ahora, apasionado por este enigma, que no tengo ninguna certeza. Otra cosa es que yo tengo una radical convicción, por un lado, de que algunos de los que llamamos ovnis, o bastantes de los que llamamos ovnis, son manifestaciones de inteligencias que nos sobrepasan y que para mí son ultraterrestres. Es decir, más allá de la Tierra. No me preguntes si ultradimensionales, no tengo ni idea. Esa es una convicción. Dos, sí creo que hay una interrelación en muchas ocasiones entre el pensamiento humano y los ovnis. Pero, por ejemplo, en el caso de que tras invocaciones, peticiones, en ocasiones absolutamente escépticas, como en los años 70, investigadores franceses, con algunos de los cuales yo llegué a estar en contacto, desarrollaron como una técnica desde un punto de vista bastante frío y escéptico incluso, es decir, ni aceptando que los ovnis eran extraterrestres, que invocando, visualizando, aparecían los ovnis. Yo hice esa experiencia en esos años con otra gente, en ocasiones calladito, cuando estaba con otra gente, y al cabo del tiempo, sin controlarlo, aparecían esas luces. Ahora, eso no demuestra nada. Pero hay algo para mí mucho más interesante en el caso de esta noche. Al menos en el caso de lo que yo viví, y de lo que vivimos no todos los que estábamos allá en el Atazar, sino quienes estábamos fuera del núcleo mayor, y algunos que estaban en coches también lo vieron, quienes estábamos abajo, más cerca del pantano. Y es tres luces, como las que vio Santiago, con un telescopio de los pocos, la mayoría estaban guardados por temor a que el polvo los estropeara, porque había en total allí 9 telescopios. Pero con un telescopio vieron que dos de esas luces eran dobles, después las luces las tapó una nube, la nube desapareció, no había esas luces, seguimos mirando intermitentemente, pero sin parar, hacia esa zona, yo al menos seguía hacia esa zona, y de repente, en un momento en que las nubes habían desaparecido, como 5 minutos después, no llevaba yo reloj y no lo calculé, de repente, como 4 luces, digo, ¿por qué cómo? Una serie de luces que yo solo pude seguir a 2 para prestar atención de qué hacían, salieron disparadas desde un punto central. Como había otra gente allí que formaban parte, por ejemplo, un grupo de observadores muy preparados que se habían distribuido a lo largo de 1 kilómetro en el pantano y que iban comunicándose por radio, me dijeron que eran claramente 4 luces. Eso solo tiene una explicación. Y es que, además de los satélites en esa zona, además de satélites, digamos, que se agrupan, pues también son satélites que se disparan en diferentes direcciones. Hombre, eso es como si trataran de darnos un espectáculo. Y la verdad es que sí, aquí aprovecho para decirte algo. Si es que tuviera cierto la hipótesis que pulula por internet, Blue Beam, y es que con proyectos, con intenciones de manipulación, se está preparando una manifestación de apariencia extraterrestre, pero que es terrestre, hubieran tenido esa noche como la mejor ocasión, quizá como prólogo a los Juegos Olímpicos, que luego podríamos hablar de ello, pero sinceramente, lo habrían hecho a 1:30, 2 de la madrugada, cuando todo el mundo estaba atento. Ahora comentaremos eso, Enrique, esa versión también casi más conspiranoica de la noche del 9 al 10 de junio. Cierto es que las primeras horas transcurrieron bastante tranquilas, dice mucho, porque nadie informó alocadamente. Y sin embargo, en la franja, sobre todo hacia las 4 de la madrugada, las cosas se precipitaron. Y por la zona, al parecer, de Huelva, Cáceres, Córdoba y luego Madrid, suceden la mayoría de los incidentes. El norte prácticamente no reporta casos y tampoco Levante, y había muchos vigilantes del cielo. Esta noche podéis escribirnos. Ignacio, por cierto, la sensación de que podrían ser satélites, quizás esa es la pregunta, o descartáis esa opción ahora mismo. ¿Tú pensabas en vuelos, en artefactos humanos? Sí, yo principalmente creo que podrían ser despegue de aviones. Satélites, por supuesto que no. Satélites, por supuesto que no. ¿Cómo fue la reacción de la gente, Ignacio, en el momento de las observaciones, en el aspecto humano? Sorpresa principalmente y mucha atención a ver qué ocurría con esas luces. Muy interesante. ¿Se reactiva la emoción en el investigador con una experiencia de este tipo? Por supuesto que sí. Se reafirma uno en su voluntad de investigar. Créeme que me alegro de escucharlo, Ignacio. Un fortísimo abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo. Quizá resulta que haya también una clave para reactivar a muchos investigadores, que no voy a decir que ya habían perdido la fe, ¿no? Pero sí es cierto que, por determinados motivos, muchos ufólogos españoles habían ido torrando hacia el escepticismo. Esto también es curioso y digno de reflexión. Y a veces, volver al terreno, volver a estar con la gente, volver a mirar el cielo, produce estos efectos bien curiosos. Vamos a escuchar ese momento de Enrique de Vicente, documento 6, Noel, compañero, ese momento que nos contaba Enrique y que es paralelo prácticamente al del Pantano de la Jarosa. En la noche de la alerta OVNI 2012 sonaba exactamente así. Enrique de Vicente, Pantano de la Tazar. Enrique, buenas noches. Enrique, Pantano... ¿Qué ha ocurrido? Sí. ¿Algo parecido? Iker. Cuéntame. Buenas noches. Hace muy poco, podría decir como 5 minutos, yo me he tenido que separar porque primero, la aglomeración era tan tremenda en lo alto del pantano que algunos hemos bajado hacia una zona inferior. Yo estoy ahora parte de todos los grupos y lo que hemos visto son 3 luces entre las nubes. Primeramente yo veía solamente unas, pero varias personas han detectado las 3. Las he podido ver y lo que es muy extraño es que en la misma zona después hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro. 2 con toda claridad. Y el grupo que estamos aquí abajo, estoy bajando hacia ellos, es un grupo reducido, pero ha habido bastante gente que lo ha visto. Lamentablemente aquí solo nos mantenemos en contacto con radio, pero no tenían ningún equipo de detección de satélites como hay en otras zonas. Otro de esos momentos importantes, Santiago Enrique, ¿creéis que visteis, sin lugar a dudas, el mismo fenómeno? Yo creo que sí. Yo creo que muy posiblemente, Iker, creo que sí. Pero tú pudisteis fotografiarlo, y lo digo porque en este momento concreto, Santi, sí. En este momento concreto, en ikerjimenez.com, Guillermo ya ha dispuesto los álbumes fotográficos de la alerta OVNI 2012 y creo que merece mucho la pena. En las páginas de Facebook, siempre en Nave del Misterio, que es nuestra página oficial, a través de ikerjimenez.com, podéis ver fotos de lo que pasó dentro de la cúpula del milenio y fotos, por ejemplo, como las obtenidas por el grupo de Santiago Vázquez, que podíamos comentarlo. Es que parece que hay un reflejo captado por las cámaras. Sí. Es que Iker, hubo 3 avistamientos... en formación, y si te parece bien lo resumo rápidamente. Por supuesto. A las 3 de la madrugada y 58 minutos, a unos 60 grados sobre el horizonte y en dirección oeste, aparece una formación de 3 luces que se desplazan en vertical. La luz inferior, al ser ampliada, resulta sumamente extraña, ya que se pueden ver claramente como 2 espirales nebulosas de color azulado. Esta es una de las fotografías de las que disponemos. Pero es que a las 4 y 19, en primer lugar, aparecen 3 luces en vertical de las que hemos hablado, que se ocultan, como bien decía Vicente, Enrique de Vicente, en este documento sonoro, se ocultan tras unas nubes para no volver a aparecer, y después de eso viene la formación triangular de 3 luces. Es decir, que hubo 3 avistamientos, por lo menos desde la Jarosa, avistamientos en formación, con varios objetos o varias luces, en definitiva. Enrique, una similitud clara, un mismo objeto quizá. Estáis viendo, estoy seguro, en el estudio, Santi, Javier, Javier Pérez Campos, Carlos, allí tenemos a muchísima gente. Estamos viendo las fotografías. Yo sé que es difícil hablar de fotografías porque muchas personas no tienen acceso ahora mismo, pero mañana, al escuchar muchos en el podcast, cientos de miles de amigos nos escuchan al día siguiente, observarán ciertos elementos gráficos. Hay algunos curiosos, otros seguramente explicables. Hay muchas estelas luminosas, pero hay algunos objetos que emiten incluso una luminiscencia muy fuerte. Yo no sé, Santiago, si puedes hacernos una foto sonora de la fotografía, sobre todo de esa principal, que es tremenda porque es un objeto luminiscente, muy fuerte, muy poderoso, sí, y que aparece en una de las imágenes, que sería un poco una de las fotos más fuertes de la noche. Sí, ¿te refieres al que tiene forma del clásico platillo volante? Sí, sí. Bien, esto ocurrió a las 4 de la madrugada y 50 minutos. Aparece casi en el oeste, a unos 50-60 grados sobre el horizonte. Se trata de una formación luminosísima de un brillantísimo blanco con un halo a su alrededor con forma del clásico ovni o platillo volante. Encima aparece otro disco de color muy azulado, pero mucho más pequeño. Pero, Iker, aquí viene el gran misterio. En ese momento, cuando se hizo la fotografía, no vimos esa formación, ese platillo volante. Apareció la foto. En ese momento lo que se estaba fotografiando era el disco azulado, que aparece, como he dicho, por encima del clásico platillo volante, luminosísimo, con una luz muy poderosa, muy brillante, muy blanca, y con un halo a su alrededor. Eso no lo estábamos viendo, Iker, en ese momento. Eso apareció después en la fotografía. Javier, observando las fotografías, tú como experto ufólogo, seguramente el que más sabe de fotografía del misterio en los cielos, ¿qué opinas? Porque hay algunas muy curiosas, algunas fotografías como en Menorca obtenidas cerca de tierra, otras son estelas, hay algunas también de objetos que parece que se mueven a gran velocidad por la exposición de la foto, obtenidas incluso fuera de España, pero estas del grupo de la Jarosa llama la atención. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Bueno, yo en principio tengo una actitud muy prudente porque evidentemente estamos hablando de fotografías sobre luces que se amplían mucho. Por lo tanto, al ampliar también se deforman mucho y pueden estar dándonos una impresión equivocada. Yo soy prudente, la verdad. También una cosa que ha dicho Santiago que me parece muy interesante y es que ellos ven una cosa pero fotografían otra. Es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico, pero fíjate, en este caso yo creo que tenemos que atender también a las circunstancias. Estamos hablando de un grupo de gente congregada. La manera de tomar esas fotografías no es precisamente con calma, sino que uno dispara con los nervios y, en fin, de la manera que puede. Y, por lo tanto, no está en las condiciones ideales de obtener una imagen. Puede que, por ejemplo, pues hubiera chispeado esa noche y hubiera humedad en el aire, que esa humedad queda reflejada por el flash, si es que se disparó con flash en un momento dado, o que de repente se produjera cualquier tipo de raspadura en el objetivo, imperceptible al ojo humano, pero perceptible finalmente en la imagen que se obtiene. Por lo tanto, son imágenes que a mí me invitan a la prudencia. Lo cual no quiere decir que el testimonio sea absolutamente impresionante y sea digno de estudio, de investigación. Ocurre una cosa interesante también, y ahora profundizaremos incluso en esa parte oculta que pueda haber o experimental dentro de esta alerta OVNI que sacaba a la luz Enrique de Vicente y que seguro que motiva muchas cuestiones, muchas preguntas. Carlos, compañero, de momento volvemos a repetir vías de contacto porque me imagino que habrá muchas cuestiones pendientes y luego las iremos desarrollando. Abrimos la conexión y sobre todo recordamos, hay problemas incluso por el colapso que se produce de visitas en tiempo real ahora mismo en ikerjimenez.com para ver esas fotografías, documentos gráficos que ya están disponibles, ¿verdad? Pues sí, que precisamente es una de las cosas que queríamos comentar, que la página web ahora mismo está colapsada, pero ya está el compañero, nuestro compañero Guillermo León, trabajando en ello, raudo y veloz, en unos pocos minutos. Es bonito que se colapse y feo a la vez, ¿no? Es decir... Desde luego. Pero bueno, dentro de muy pocos minutos podrán ver todos nuestros oyentes esas fotos que mencionabais. Y vamos a recordar esas vías de contacto, como decía, es milenio3@cadenaser.com, nuestro correo electrónico, las frases de los oyentes en cadenaser.com y, por supuesto, las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. En Cáceres, Tierra Mágica, también se vieron cosas. Teníamos a Paco Pérez Caballero en la Curva de Orlobos, en Vegas de Coria. Le impresionó mucho a Paco, que no conocía la zona de las Urdes, prácticamente recorrerla en la oscuridad de esos pueblos, pero aguardó pacientemente y ahí no ocurrió nada. Pero las sombras sí que estuvieron presentes de alguna forma, y en Extremadura, y me voy a explicar. Ocurre muchas veces, no solo con acontecimientos en vivo, sino lo que personas que llevan en secreto casos e historias relatan a nuestros compañeros. Es decir, la alerta OVNI no solo sirve para reconectar a muchos investigadores, no solo sirve para impulsar una ilusión, sino que en ocasiones, por lo menos es mi parecer, sirve también para que personas lleguen a un lugar y con cierto miedo relaten al responsable, al compañero, en este caso Gonzalo Pérez Sarro, otros casos que guardaban pues bajo el rubor, bajo la prudencia, y que les habían ocurrido. Muchos compañeros han rescatado casos a raíz de encontrarse con personas en los lugares clave, en los enclaves de poder prácticamente del mapa de esta alerta OVNI. Pero además Gonzalo, con el que ahora hablaremos, nos traía sonidos, sonidos también de esos momentos, sonidos que nos interesan y que tienen una fuerza muy especial, sonidos de la gente mirando al cielo y viendo algo. Ocurría en Bonal de Ibor, Cáceres. Mira, mira, ha ido como hacia abajo, ¿no? No, está haciendo una curva. Ha ido como hacia arriba, hacia abajo. Pues eso es lo que yo he dicho antes, que parece un escalón. Como... Sí, sí, sí. Esto sí. ¿Qué hora es? Esto no es. ¿Qué hora es? La hora. Cuatro. El hombre mira al cielo, el ser humano mira las estrellas y se encuentra con sorpresas y se expresa perfectamente en estas grabaciones. Tenemos contacto con Gonzalo Pérez Sarro, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, buenas noches a todos. ¿Qué estaba pasando en este instante? Bueno, en ese instante era el momento en el que muy cerca de las 4 se avistaba una luz muy potente que iba de noroeste a noreste y que en su trayecto pues parecía hacer paradas, arrancaba de pronto, subía como en su nivel un escalón, volvía a bajar, un movimiento errático que llamó mucho la atención y que después esa luz se fue hacia el sureste, cambió de rumbo totalmente y desapareció. El factor humano, Gonzalo, te quedaste muy sorprendido, sobrepasado. Tremendo. Haznos un poco la fotografía, porque Cáceres... no era Cáceres capital, era una pequeña Exacto. población, Bonal de Ibor, con unas ruinas romanas, y yo creo que expresa perfectamente lo que fue la alerta OVNI. Cientos y cientos de personas reunidas en perfecta armonía. Un medio millar quizás de personas, y además es que lo que dices, el enclave está pues a un extremo total de la región extremeña, que sabemos es muy grande, pero además es que hubo gente de Sevilla, de Madrid, muchos madrileños también entre los allí concentrados. Y lo que decías antes, gente muy tímida, alguna de ellas, que incluso esperó a que acabara la alerta, mucho después de las 5 de la madrugada, se acercaba tímidamente para retirarme del grupo y contarme cosas que les habían pasado, que no pretendían nada, porque si no, si lo hubieran hecho al principio de la alerta o yo qué sé, antes de comenzarla incluso. Sin embargo, no se querían ir de allí sin contar aquella experiencia que hasta desde niño, en algunos casos, habían tenido y que tenían guardada, y bueno, emoción, incluso lágrimas en algunas de las personas. Qué bueno, es decir, personas que desde niño, en la tierra extremeña, se habían encontrado con algo, incluso... Uh-huh. Hablamos de encuentros cercanos, encuentros que dirían los expertos del tercer tipo, encuentros no solo con luminarias, sino con algo en el suelo o con una forma humanoide, uh-huh. y que llevaban el secreto durante décadas y esperaron a la noche del mes de junio, el día 9, para contártelo. Exactamente, es quizás la parte que no se ve de la alerta, puesto que bueno, allí todos estábamos en grupo viviendo una misma experiencia, pero la experiencia personal de cada uno quedaba para minutos después. Y bueno, pues decir que en aquella zona, desde luego que yo solo estuve en lo que es cerca del monumento, cerca de los restos arqueológicos que hay allí, cerca del pantano, pero en toda la zona, en un terreno abrupto, que me daba un poco miedo, un río, un embalse al lado, aguas, la noche oscura, pues podía tener algún peligro. Sin embargo, es curioso cómo la gente de Milenio 3, o, bueno, y también del programa Hermano, es especial. Yo la verdad es que he tenido una experiencia personal, ya aparte de lo que vimos, tremenda, y la guardo, y bueno, mucha gente, como yo, deseando que algún día volvamos a hacer una parecida. las personas que te contaban esos casos tan secretos, sí, hablaban de sombras. Sí, ahora que tenemos casos tan recientes, exacto, incluso aquí en Extremadura y del que ya has hablado, pues me contaban de seres oscuros con vestidura talar, como tantas veces hemos descrito. En una ocasión en una carretera, pero dentro de la misma familia, estoy hablando de un sobrino y su tía, en dos distintas experiencias, cerca, en la zona de los Ibores, cerca de donde estuvimos, y el otro caso dentro de la misma hacienda, en un corral, donde esta persona vio un ser altísimo, vestido de negro, con sotana, una especie de ensotanado, y que además una coincidencia tremenda que ya te he comentado, que es muy parecida al caso de Saucedilla en el caso de María del Mar Mariscal. Esta figura no se comunica con voz, sino con un simple gesto de con su mano indicando o invitando al testigo a que se acercara. Y estamos hablando de un entorno próximo a Saucedilla relativamente. Sí, sí, claro, la zona del Campo Arañuelo y los Ibores están colindando y, bueno, muy cercanos, todas las poblaciones están cerca. Y me hablas de nuevo del ensotanado, del, o sea, de ese personaje que ha sido denunciado en pueblos como Saucedilla o en las mismísimas Urdes, donde estaba Paco Pérez Caballero, y que hay otras personas que nunca lo han contado, que lo han visto y lo describen igual, incluso con el gesto de hacer que te aproximes. Exacto. Tengo que profundizar más en la investigación, puesto que esa noche poco tiempo tuvimos para hablar esta persona y yo, pero hemos quedado en que ahora, porque además uno de los testigos puede estar en verano en la población donde ocurrió, y hablaremos y tomaremos fotografías y el testimonio de toda la familia. Gonzalo, como siempre, compañero, muchísimas gracias, de verdad. Nada, aquí estamos para eso. Para vivir experiencias de este tipo y que sean muchas más. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker. Si me permites, Iker. Sí, por supuesto, Enrique. Bueno, es en torno a lo que contaba Gonzalo. Por un lado, yo tuve oportunidad allí en la parte baja del Atazar de hablar con toda una serie de muchachos, dos grupos diferentes, básicamente, que son de la zona y que me han contado que iban a observar al pantano, etcétera. Entonces, no en la zona donde estamos nosotros, que es en la zona del Berrueco, sino al extremo más norte, que hay otro pueblo importante. Me han contado experiencias que tuvieron, sobre todo un par de ellas muy interesante, dos grupos distintos, y es en una ocasión salieron huyendo de noche porque empezaron a oír una serie de ruidos, tal como los escribían, son similares a algunos de esos que llamamos ruidos de la tierra. Y en otra ocasión también hubo la visión, no de alguno de los que estaba allí, sino de otro que ellos conocían, de un enlutado, de una de esas figuras negras. Pero algo que no he querido contar antes de la alerta OVNI, para no crear expectativas, para que aquello no se convirtiera en una afluencia masiva, o por el contrario, nadie quisiera ir por miedo, es que a finales de los años 70 y comienzos de los años 80, después de toda una serie de observaciones en el Atazar de objetos entrando y saliendo del pantano, de objetos luminosos que fueron observados, entre otros, por gente que yo entrevisté, como una farmacéutica cercana y el alcalde de un pueblo cercano, hubo dos grupos de chavales aficionados al fenómeno OVNI que estuvieron, digamos, allí pasando muchas noches en una tienda de campaña, y tanto uno de estos grupos como otro grupo ajeno, que eran puramente campistas, en el año 79 y en el año 81 tuvieron dos experiencias fascinantes, y en las dos el denominador común era la aparición de seres oscuros muy altos y de otros seres bajitos y cabezones, saliendo y entrando del agua. ¿Del agua? Del agua, además con unas plataformas, fundamentalmente una de ellas triangular, y lo que no hemos contado, pero vimos a algunos de los que estuvimos ahí abajo, no podemos decir que fuera nada extraño, porque estaba demasiado lejos, y es que al otro extremo del pantano, a mano derecha del embarcadero, había una luminosidad, a veces verde, a veces blanca, que parecía submarina. Cuidado, podría deberse a cualquier cosa. Hubo gente que dijo, hay un ovni en el agua. No, no era un ovni porque teníamos aparatos de visión muy potentes. Eso en la noche de alerta ovni. Sí, sí, pero eso era una barca con una luz, punto. Pero muy a la derecha de eso hubo un resplandor. Y no sé si estarán escuchando algunos de los amigos que estaban conmigo un médico de Asturias que lamentablemente ahora está en un congreso en Ginebra hoy, pero que a lo mejor si lo está oyendo por internet, no lo creo, comentará algo en la nave del misterio, y su novio, que también es otro profesional de la salud de Asturias, y el novio fue el que lo vio claramente conmigo, además de otra gente. Iker, si me permites, me gustaría decir muy brevemente, me ha llamado muy poderosamente la atención, Enrique, lo que acabas de decir, porque tampoco lo había comentado yo. En el pantano de La Jarosa, a principios de los años 80, 1981, mes de agosto, bueno, es un lugar muy apacible y es una maravilla. Y en la sierra, pues el verano, lógicamente, por las noches, pues refresca más y se está muy bien. Un grupo de personas, y esto es conocido, un grupo de personas vieron salir del pantano una brillante esfera de luz de dentro del agua, de dentro hacia arriba, y se perdió en el infinito. Esto ocurrió en 1981. En agosto de 1981. Es muy interesante, Iker, muy interesante la fecha, porque justo en ese año empieza allí cerca una de las operaciones de manipulación ultrahumanas más potentes que se han vivido en España. Muchas las preguntas. Apariciones del Escorial. Caray. Los videntes, la vidente de las apariciones del Escorial, describe en uno de sus primeros escritos, que Javier asiente porque lo reconoce, lo comenta entre otros Salvador Frixedo en el libro que escribe sobre apariciones marianas, observan efectivamente un ovni en el pantano, claramente, al igual que al principio todos los comentarios que ella hace pues tienen más que ver con algo extraterrestre que con algo que podamos relacionar con la Virgen María en el concepto que nosotros tenemos. Todo, o sea, un poco unido, ¿no? Todo en el año 81. Como fenómeno de disparo de otros acontecimientos que se interpretan según la capa social, ¿no? Sí, sí, pero Iker, es tan fascinante todo lo que ocurrió en el año 81 en muchos aspectos que es imposible comentarlo, pero te diré que, por un lado, es el año en el que concluye la gran oleada de ovnis que había en España y en otros países, y que cierra en seco Javier casi, toda la casuística. Sí, pero a nivel político, de sociedades secretas, de manipulación en Europa, es brutal todo lo que ocurre en ese año, absolutamente brutal. Y también en el terreno ufológico, a nivel de manipulación, de supuesto contacto de determinados gobiernos, el norteamericano y el británico, con los ovnis. Tú conoces, Javier, muy bien el caso de Rendlesham. O sea, hay multitud de cosas. Es tremendamente importante. Hay un antes y un después. Así que ocurra eso en ese año en La Jarosa, donde va a tener lugar, que es, vamos a ver, Iker, si en España hay dos puntos, dos vórtices importantes, uno muy desconocido y otro muy conocido, es en el Escorial. Tú lo sabes muy bien, Iker, porque has escrito una novela maravillosa, precisamente acerca del Escorial, de lo que ocurre ahí con Felipe II, etcétera, etcétera, Camposanto. Y ese es un núcleo muy importante con otro cercano, unido a otro cercano, desde la antigüedad, que es el de el Valle de los Caídos. Sabes muy bien, Iker, que tanto el Escorial como el Valle de los Caídos, desde la más remota antigüedad, para los pobladores del centro de la península ibérica, eran dos lugares dedicados al culto a los muertos. Pero lo que la gente ignora es que el Atazar es un pantano construido sobre una sima profunda. Una sima que está en el centro de la península ibérica, en el centro exacto, considerada como península, no España. Si trazamos un círculo o un cuadrado en torno a la península ibérica, vamos a ver que el Atazar cae sobre, digamos, un diámetro pequeño en ese centro. Es decir, son dos lugares potentes. Es muy interesante. Potentes. Sí, sí. Y es curioso porque las personas, y esto lo leí en un artículo ya antiguo de Juan García Tienza, sabiéndolo sin saber, se fueron distribuyendo, eligiendo lugares que luego resulta que evidentemente habían sido lugares de culto antiguo, y luego hablaremos de eso. Muchas preguntas, Enrique, sobre lo que has dicho antes de ese extraño proyecto que puede estar detrás o que está surgiendo, se está hablando. Ahora lo comentaremos. Y también os preguntaré a Santiago y a Enrique si es lo más extraño que habéis visto nunca, o lo que más os ha impresionado, o lo que más os ha marcado a nivel ufológico. Pero permitidme que salude rápidamente a Alejandro López Andrada. Él estaba en las minas del Soldado de Córdoba. Él es un escritor de prestigio, un poeta, y no es fácil que escritores de prestigio, que viven en ese mundo a veces también un poco onírico, ufológico, ¿no?, desciendan al mundo del misterio. Pero Alejandro es así. Alejandro hizo de corresponsal. Alejandro ha tenido la suerte, además, de tener muy cerca una de estas figuras, y tuvo el valor de contarlo con su hija en Cuarto Milenio, y también vivió una experiencia, creo, seguro emocionante en las minas del Soldado, y también hubo acontecimientos. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Alejandro, como siempre, gracias, un corresponsal de lujo, y yo te agradezco, y todo el equipo de Milenio 3, todo el esfuerzo, en un lugar muy peculiar, en un lugar muy potente y en un lugar donde habían pasado cosas, y también en la noche mágica de la alerta OVNI, ¿visteis cosas? Bueno, la verdad es que la mina del Soldado ya de por sí es un lugar mágico, un lugar cargado de un magnetismo poético, de un misterio indescifrable, y curiosamente en esa noche ocurrieron cosas imposibles de describir, de contar. Pero yo diría maravillosas. Maravillosas, ¿con qué te quedas? ¿Qué fotografía o qué poesía nos haces de lo que se vio? Porque parece que Córdoba fue un epicentro, y conectamos contigo en diferentes ocasiones, porque esas cosas que se veían en la zona de Huelva también se estaban viendo en Córdoba y en Cádiz al sur, y luego en Madrid. ¿Con qué poesía sonora te quedas de todo esto? ¿Qué nos podrías transmitir, Alejandro? Bueno, aparte de que aquello estuvo muy bien ambientado, hubo más de 200 personas. Yo recordaba en torno a la estación, me quedaría con las estampas de muchísimos coches, la gente allí sacó su hamaca, gente con sus prismáticos, con toda la gente con sus teléfonos móviles mirando el cielo, ¿no? Y de pronto me quedé con dos imágenes, la de un chico joven que se acercó, yo estaba en el andén sentado cerca de la estación, de la vieja estación del Soldado, y bueno, dice, mira, que estoy viendo algo por la zona del noroeste. Y bueno, toda la gente vio perfectamente una esfera naranja desplazándose desde el noroeste al noreste de una manera muy lenta, la vio perfectamente, el cielo era nítido, totalmente claro y limpio, y sobre el horizonte no muy alta cruzó entre los eucaliptos una silueta, una luz naranja que la vimos fantásticamente bien durante unos minutos de una manera muy lenta. Yo creo que aquí en ese momento conectamos con vosotros. Y luego vimos pasar también la estación espacial, esto ya lo aclaró Javier Sierra, y ya después de las cuatro fue maravilloso, ¿no? Ver luces zigzagueando sobre nuestra cabeza, que curiosamente fue un grupo de chicos jóvenes de Córdoba, y de Hinojosa del Duque también, del sitio en el que estamos ahora, y bueno, me llamaron fascinado, y empezó toda la gente, toda a mirar para arriba, y vimos luces zigzagueando sobre nuestras cabezas. Pero eso ocurrió a partir de las 4, sí, Alejandro, las 4 y que 20... es el momento sí, sí, cumbre, sí, que viven Enrique y Santiago en los pantanos de Madrid. Lo vivís también en la mina de Soldado de Córdoba. Los demás casos, bueno, están ahí, son curiosos, pero de repente, como que, ¡pum!, todo se desencadena hacia las 4 y 19 minutos. Era una cosa magnífica, ¿no? Porque es que veía, en primer lugar vimos una luz zigzagueando, se detenía, arrancaba de nuevo hacia Cizá, incluso parecía irse hacia atrás de nuevo. Y paralelamente a eso surgió otra luz blanca, otro punto luminoso que iba un poquito más rápido incluso que el anterior, y esto lo vimos decenas de personas, y estamos todos fascinados, ¿no? No se puede explicar la fascinación de compartir ese momento entre tanta gente. Gente joven, personas mayores, bueno, mujeres, niños, bueno, fue fue fantástico. Enrique Santiago, que parece que es otra fotografía desde otro ángulo, desde otra posición de España, de lo mismo a la misma hora que estáis viéndolo vosotros, y además descrita por este escritor, Alejandro López Andrada, y haciendo un poco eco de esa humanidad viendo todo eso. Da la impresión, yo no lo sé, pero la gente vivió una especie de carrusel, no sé, de demostración, de espectáculo. Sí, yo creo que sí. En ese intervalo de tiempo, aproximadamente de una hora, fue, quería decir, que muy especial. Primero por el número de avistamientos en aproximadamente esa hora, y también por la diversidad del observado. En nuestro caso, por ejemplo, pues la formación vertical de las tres luces, también la formación triangular de también tres luces, una potente luz. Esto no lo he contado, lo voy a contar en dos líneas, porque tengo aquí un breve resumen. A eso de las 4 y 58 de la madrugada, estaba terminando Milenio 3, el programa esa noche, aparece una potente luz, muy grande, cuando digo muy grande es así, muy blanca, radiante, que se enciende, va aumentando de tamaño, y después de unos segundos se colapsa y se apaga por completo en dirección sur. Eran las 4 y 58 de la madrugada. Las personas que estaban allí, que eran muchísimas, estuvieron aplaudiendo durante el avistamiento de esta potentísima luz. Estuvieron muchos de ellos, pero muchísimos, aplaudiendo mientras se veía esa luz en el cielo. Es una escena tremenda, Iker, realmente. Vaya escena, compañeros. Javier, Santi, Enrique, ¿qué opináis? Mira, Iker, fueron ovnis realmente, ovnis, y no nos referimos, no es que no se identifica, no, ovnis como elementos misteriosos. ¿Qué Iker, opináis personalmente? Mira, lo que yo te quería decir es que para mí lo más interesante que ocurrió durante esa noche no fue tanto, en lo personal sí, esas luces que se dispersaban, además de las luces en formación, sino, como ya te había comentado yo en privado, que, digamos, en la zona básicamente de Córdoba y en la zona de Huelva, se produjeron esa noche, se observaron esa noche, esferas, cosas escritas, sí, como esferas, sí, que no se describieron con frecuencia en absoluto en otras zonas de España. En concreto, en la zona de las Minas del Soldado, hubo uno de los observadores que acompañaban a Alejandro López Andrada, creo que recordar que se llamaba José Manuel, que informaba, un chaval joven, sí, del avistamiento de una pequeña esfera de tono anaranjado. ¿Es así, Alejandro? Sí, esfera, totalmente fue. Pequeña esfera. Una pequeña esfera, pero que iba de una manera transcurriendo muy lenta sobre el cielo y sobre el horizonte, y lo estuvimos viendo bastantes minutos cruzar detrás de los eucaliptos. Hay un bosque de eucaliptos en las minas, sí, y bueno, fue fantástico. Eso lo vimos muchas decenas de personas. Y pero no tenía, mira, nada que ver, y no tenía nada que ver con la Estación Espacial Internacional que visteis después. No, hay que dejarlo claro. Fue antes, era mucho mayor la esfera, transcurría de una manera lenta y casi a ras del horizonte. ¿Qué hora podría ser, Alejandro? ¿Qué hora podría ser? Las 2:10 o algo así. Bien, una hora más tarde exactamente, sobre las 3:15, en Cabra, provincia de Córdoba, Juan Manuel Barranco contempla dos flashes, leo textualmente lo que él ha explicado, dos flashes luminosos seguidos por una esfera azul que se desplaza, en este caso, a gran velocidad, de norte a este. Y este mismo testigo, una hora después, ocho flashes con un objeto que se mueve a gran velocidad y en la misma dirección, es decir, 4:15 aproximadamente. Pero no solo eso, sino que hay otras observaciones en la zona. Por ejemplo, en Huelva, desde la famosa finca del Condesito, de la que se ha hablado en este programa, Adrián Rodríguez observa la misma esfera anaranjada que se está avistando en la cercana localidad de Huelva. Enrique, la gran pregunta, y la traslado a Javier, a Santi, a Alejandro, a todos los que estáis ahí, ¿Esto significa que es una muestra por parte del fenómeno? ¿Es posible que haya tantos objetos de origen desconocido sobrevolando España? ¿Son los seres humanos quienes ven de una forma prodigiosa o mágica o recrean esas imágenes en el cielo? Porque desde luego muchas personas vieron cosas increíbles al mismo tiempo, y lo más importante, muchas llamándonos sin saber que en otros puntos estaban viendo, y nosotros recibiendo, haciendo de embudo esa información y cotejando los datos donde no había posible conexión. Por lo tanto, era curiosísima la coincidencia en determinados puntos y a determinadas horas. Evidentemente, yo no sé si a nivel junguiano sobre cosas que se ven en el cielo o no, pero la gente estaba viendo cosas. Bueno, yo creo también que hemos hecho una maratón sin haber entrenado. Es decir, nos hemos puesto a mirar el cielo una noche cualquiera, como decía Antonio José Alés, la del 9 al 10 de junio, sin haber entrenado, sin haber pasado muchas otras noches antes sabiendo lo que pasa o no pasa por nuestros cielos. Desde mi punto de vista, y yo tengo una relación, creo que a lo largo de las horas del programa la semana pasada he contabilizado unos 23-25 momentos ovni, digamos, que no son pocos. Bueno, pues yo creo que la mayoría de ellos... 23-25 momentos, sí, momentos de observaciones ovni. Anómalas. Eso es. Que luego pueden tener explicación o no. Exacto, yo creo que la mayoría son explicables. Incluso los flashes de luz, ¿no? Los flashes de luz tienen una explicación muy sencilla. Hay una serie de satélites que reciben el nombre clave de LEO. Los LEO son los Low Earth Orbit, o objetos de baja órbita. Son objetos que están sobre unos 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, que parece mucho, pero en realidad hay otros que alcanzan los 800 kilómetros de altitud y más. Bueno, pues estos objetos bajos, que son los satélites que nos envían la señal a los teléfonos móviles, por ejemplo, los famosos Iridium, son capaces de emitir este tipo de flashes de luz porque son objetos que tienen grandes espejos y según la posición del Sol pueden reflejar rayos de luz, aunque sea plena noche, porque todo depende de la, digamos, de la posición relativa del satélite respecto a nuestro planeta. Dicho eso, de todas las observaciones del 9J, yo creo que la que está sobre la mesa como un enorme interrogante es, desde luego, la de las 4:19, es el momento clave. Y si acaso hay una pequeña cantidad de observaciones muy curiosas, como esas esferas de baja cota, es verdad, que son extrañas y no son explicables por observaciones de satélite, o, por ejemplo, esa imagen que obtuvieron en el Pardo el equipo de David Zurdo y Clara Tahoces, donde se ve un objeto por debajo del horizonte, que en principio daría la impresión de ser un vehículo o algo así, pero... Sí, muy cerca del suelo. Exacto, pero está en una zona boscosa donde teóricamente no podía haber nada de ese estilo. Bueno, pues ese tipo de imágenes son las que a mí me dejan como el sabor de vamos a saber más. No olvidemos nunca, Iker, que ovni lo que es un término que subraya nuestra ignorancia sobre lo que hay detrás. Es decir, cuando hablamos de ovni es que no hemos podido averiguar más, que nos hemos quedado a las puertas de resolver esa incógnita, y eso es en lo que creo que nos tenemos que concentrar. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Yo creo que para una persona con el aspecto, vamos a decirlo, en su mente y en su alma de la escritura, de la composición, yo no sé, da para una escena que puede motivar, ¿no?, futuras obras literarias, esos seres humanos del siglo XXI sumidos en la angustia, en la crisis, y que una noche cualquiera, deciden dejarlo todo y mirar al cielo. Es una bonita estampa y es bonito vivir, la verdad. La verdad que es algo maravilloso compartir esos momentos. Gente venida de Jaén, de Badajoz, Ciudad Real, de Córdoba, por supuesto, todos los puntos, y unidos todos mirando el cielo y olvidándonos de la crisis económica, de todo lo negativo que tenemos en torno nuestro. Creo que es algo poético y mágico ya de por sí. Poético y mágico, pues eso ya es mucho. Alejandro, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, Iker. Un abrazo para todos. Yo no sé si Santiago Camacho está al tanto, pero ¿qué, Enrique, Santi, qué es eso de conspiración o de manipulación? Yo no sé si me lo puedes explicar, Enrique, en un minuto, sé que es muy difícil, pero ¿por qué se ha rumoreado en las redes, me decíais, algo en torno a la posibilidad de una especie de espectáculo creado con algún motivo? Suena muy raro, ¿no? Sí, trataré de explicártelo, pero me gustaría, antes de cerrar el programa, añadir cosas que están poniendo en Facebook que confirman lo que estamos hablando esta noche de otras observaciones. Mm-hmm. En síntesis, lo que mucha gente habla es algo que se puede sintetizar en la palabra Operación Blue Beam, Rayo Azul, que bueno, obviamente es un nombre ficticio, porque a nadie se le ocurre montar una operación secreta, y el gran conspiranoico Santi Asiente, bueno, conspiranoico número 2, porque yo soy más que él. Por supuesto. Pues a nadie se le ocurre que una operación secreta se va a conocer el nombre. Pero dicen algo que yo, a lo que yo sí le doy credibilidad, y es que con diferentes propósitos, que no da tiempo a resumir, de manipulación, se podría, digamos, fingir una aparición masiva de ovnis o en lugares públicos. Por ejemplo, acaba de decir un consejero en ufología del Ministerio Británico, y no el ministro británico de Defensa, como se ha dicho, Nick Pope, que le conocemos bien, Javier y yo, que en los Juegos Olímpicos de Londres va a haber manifestaciones ovnis. Entonces, ¿con qué propósito? Manipulación. Pero, como he dicho antes, hombre, podrían haber hecho, si eso fuera cierto, un entrenamiento con este programa, porque no habría habido tanta atención como va a haber en una cosa como los Juegos Olímpicos, y podrían habernos gato por liebre sin ningún problema. Y hacerlo a las 5:45 de la mañana no es serio, si tratan de impactar a las masas. Javier Pérez Campos, compañero, ha habido un enorme eco. Podíamos dar titulares, frases casi de hemeroteca del futuro, casi, de hemeroteca del presente. El eco de la alerta OVNI 2012 sí que nos ha sobrepasado también. Estamos en la aldea global, ha sido la alerta global, y en todo el mundo se ha hablado de lo que hemos hecho, hay que decirlo. Sí, más de una veintena de medios de todo el mundo han dedicado sus titulares y sus páginas a hablar de este evento, ¿no? Que, como decimos, ha hecho olvidarse de esa crisis o de esos momentos tan difíciles, y pues, como decimos, pues han centrado su atención en esta alerta OVNI. Por ejemplo, el Diario de Navarra decía: este sábado por la noche mire al cielo, hay alerta OVNI. El Norte de Castilla también parafraseaba o remarcaba unas palabras tuyas que decía: no sé qué son los ovnis, pero sé que están ahí, ¿no? Bueno, otros periódicos, incluso, por ejemplo, la capital de Argentina, decían, simplemente el titular era Noche de Vigilia, y hablaban de cómo se había celebrado en el Parque Acuático de la Victoria, de la ciudad de la Victoria, de Victoria, pues junto a la Laguna del Pescado, en ese parque acuático, una congregación de más de un centenar de personas mirando al cielo. En Argentina. Sí, y colaborando con nosotros, mirando al cielo, como decimos, en busca de ese enigma, ¿no?, que planea sobre nosotros. Otros periódicos, por ejemplo, la alerta OVNI 2012 se celebra este sábado en distintos puntos de Baleares. La alerta 2012 se celebrará también, bueno, en Baleares es que, por ejemplo, han dedicado muchísimo espacio a este evento. Y días después también pues se hacían crónicas en otros periódicos, por ejemplo, Almería escudriña los cielos junto a Alberto Cerezuela en la alerta OVNI 2012. Miles de vigilantes del cielo rastrearán el firmamento en busca de ovnis, y así podríamos seguir, Iker, durante largos minutos, y porque, bueno, tanta importancia ha tenido que se traduce en estos titulares o en los vídeos de YouTube, por ejemplo, que hay casi más de un centenar. Centenar de vídeos, sí, en acción de cosas de la alerta OVNI. Eso es, de personas que estuvieron, por ejemplo, con Enrique, con Santiago, con nosotros también, y que están subiendo ese material ahora mismo a las redes para que todo el mundo pueda verlo y pueda casi sentir esa emoción de ellos mismos. Hay algunos casi muy impactantes en los que se les escucha incluso gritar cuando están viendo luces en el cielo, que recuerdan un poco a esos audios que escuchábamos hace unas semanas en Montserrat con Javier Sierra, ¿no? Me gustaría, pues, sí. Iker, añado, al menos que yo tengo controlados, tres programas de televisión de gran difusión se han encargado o se van a encargar de la alerta OVNI. Uno de ellos, sabes, que fue Gente, que por la tarde, creo que era Gente, emitió un reportaje, y otros dos, el otro no puedo comentarlo, pero el otro sí, diré, porque vinieron con nosotros, que es el programa No Todo Música, que creo que también es de televisión. Nosotros, como siempre, Enrique, citamos a quienes nos acompañan y trabajan. Es ley del periodismo. De verdad que ha sido un auténtico placer. Estamos recibiendo información en tiempo real, Enrique, como tú decías, de muchos mensajes, mucha gente que está corroborando lo que vosotros visteis. Así que eso lo vamos a comentar a la vuelta con Carlos Largo. Yo os agradezco muchísimo la intervención, yo os agradezco muchísimo la colaboración, y que los datos están ahí. Poco más podemos añadir. Eso sí, la fuerza del evento, la fuerza de conseguir que todos juntos miremos al cielo con un objetivo claro, buscar el misterio hondísimo. ¿Estará el misterio en el cielo? ¿Estará el misterio bajo tierra? Bajo tierra vamos ahora con el director de Altamira, ni más ni menos. Pero de verdad que ha sido un auténtico placer. Le pido a Carlos Largo y a Santiago Camacho que se queden unos minutos más. Al resto, queridos amigos, gracias. Gracias de todo corazón. A vosotros. Y hasta la próxima aventura. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, amigos. Un abrazo a todos. Aquí estamos de nuevo, dispuestos a viajar desde el cosmos a las entrañas de la Madre Tierra. No está mal la propuesta, ¿verdad? Así es esta nave que no es sólida, esta nave que está construida con el tejido de los sueños. Esta nave que a veces adquiere forma de gran cerebro gigante luminoso, como en Valladolid. Nunca olvidaremos la acogida de Valladolid. Nunca olvidaremos a todas las personas. Nunca olvidaremos esos aplausos. Nunca olvidaremos tanto afecto. Nos sigue sorprendiendo. Nos sigue poniendo la carne de gallina. Estamos vivos, amigos. Estamos vivos. Nos seguís emocionando. De todo corazón lo decimos. Y sentimos que esa relación existe. La noche de la alerta OVNI era mucho más. Era una gran prueba. Estamos y estáis. Gracias. Viendo las imágenes que están ya en IkerJiménez.com, Guillermo hace todo lo posible, nuestro camarada de la sana, con todo ese trabajo. Qué hermosas fotografías, no solo los documentos, sino las fotografías de lo que más o menos pasó ahí. La memoria emotiva de lo que ocurrió ahí, registrada por Anaïs Pascual, que hizo esas fotografías muy hermosas, muy auténticas. Son rostros de concentración de Javier Pérez Campos, de Santiago Camacho, de Mariano Revilla, de Sergio Fernández, de Roberto Cuadrado, de Merallo, de tantos otros. Yo lo digo, me abstraje en un momento y dije, cuánta gente trabajando para el sueño de un loco de Atar. Es milagroso, de verdad. Y la locura nos lleva a concentrar a miles de personas en Argentina, en Perú, en Alaska, en cualquier parte del mundo, en China, en Bélgica, da igual la provincia, el lugar, todos unidos por algo. Fue una noche muy hermosa. Yo creo que fueron ovnis, no sé lo que son los ovnis, sigo sin saberlo, pero quizás nos hicieron un guiño, indicando que no se puede perder la fe, el entusiasmo, la emoción, la sensación de que en cualquier momento en esta vida tan ordenada puede surgir lo inesperado, de que la vida es un milagro. Cada día, un regalo, y no hay que desperdiciarlo en angustias, no hay que desperdiciarlo, si se puede, en malos momentos, aunque se viva con la preocupación como ahora está ocurriendo. Sabemos que mucha gente en paro, sabemos que hay gente enferma, sabemos que hay gente sin dinero, lo percibimos, lo notamos, intentamos ayudar, a veces físicamente, a veces dando algo, y a veces en ocasiones, como podemos, uniendo a todos, haciendo esta locura. Es nuestra forma de ayudar, de tender la mano, de tender la mano de las ondas que son mágicas, de las ondas que pueden generar fantasía, que pueden disipar la bruma de la angustia, aunque sea por unas horas. Y por eso la radio es poderosa, es mágica, la radio es algo cósmico. Y ahora con la estampa de las fotografías, todo eso queda como en clichés, todo eso queda para siempre, todo eso queda en las redes. Las redes que nos hicieron trending topic, ese moderno término para decir, indicar que algo está sonando, se está hablando de ello, copando todos los puestos, alerta OVNI, era el día de la intervención, era el día de la política, era el día de la crisis. Y los tres primeros puestos, las tres cosas de las que se hablaba, decían Cadena SER, Milenio 3, alerta OVNI 2012. Quizá dentro de mucho tiempo, dentro de muchos años, dentro quizá, quién sabe, si de siglos, alguien se acordará de que un grupo de locos de Atar hicieron España entera y aparte del mundo mirar al cielo y esbozar, lo más importante, una franca sonrisa. Santiago Camacho, compañero, historias humanas, historias que se quedan grabadas, historias que tú fuiste recibiendo, historias que nunca vamos a olvidar, historias que son parte de los 10 años de este equipo y de este programa. Pues sí, hubo muchas historias, como te comentaba al principio del programa, historias que me emocionaron, que nos emocionaron a todos. Y, por ejemplo, y luego hemos tenido confirmaciones, hemos tenido referencias, hemos sabido cómo han continuado algunas de esas historias. Por ejemplo, Francisco J. Torres y muchos otros compañeros, oyentes, invidentes, nos agradecieron muchísimo ese recuerdo de tanta gente mirando al cielo y tanta gente poniendo nuestros ojos al servicio de las personas que no podían contemplar ese espectáculo, pero que lo vivían a través de nuestras narraciones, a través de las narraciones de nuestros corresponsales, de nuestros colaboradores. Y la verdad es que ese recuerdo que hicimos a las personas que no podían acompañarnos del todo, no como ellos quisieran en la fiesta, las personas que estaban trabajando, que estaban hospitalizadas, que estaban ocupadas en cualquier otra cosa, los mismos exámenes mismos, pues la verdad es que en las redes sociales y en los mensajes pues me han llovido muchísimos agradecimientos. Hay historias que incluso terminaron de una forma casi de película. ¿Te acuerdas de que mencionamos esa pareja que iba a que él iba a pedirle matrimonio a su chica aprovechando este acontecimiento nuestro? Pues esa petición se produjo y además se produjo de una forma casi mágica, porque parece ser, y nos comentan, la historia es preciosa, que justo en aquel momento apareció una estrella fugaz que puso la rúbrica a esa nueva pareja, que puso la rúbrica a esa petición de enamorados, que por cierto fue aceptada, que lo sepan. Qué hermosa historia, y me encanta, tal y como está el patio, que esa sea la escena que casi concluye todo esto, ¿no? Seres humanos en armonía, un poco bajo las estrellas. Pues sí, luego historias que conocimos allí mismo en Valladolid, pues hablando con algunos de los amigos que se habían acercado. Historias, por ejemplo, que nos hacen conscientes de hasta qué punto no solo nosotros, sino aquellos grandes comunicadores que nos precedieron, pues han influido a generaciones enteras de amantes del misterio. Fíjate que un chaval nos comentaba que su padre le puso el nombre de Antonio José. Es verdad. Por Antonio José Ales. Impresionante. Y yo me pregunto, y no te sonrojes, cuántos Iker habrá por ahí que en vez de por Iker Casillas sean por ti. Más de uno seguro. Mejor por Casillas, que les va a ir mejor seguro. De verdad que fue muy bonito. Fue una experiencia humana tremenda, emocionante. Santi, por cierto, tienes que ir recogiendo preguntas, tú sabes, ¿no? Sí. Están llegando ya a través del Facebook y de las líneas de contacto. Algunas muy interesantes, ya tengo ocasión de leer algunas. Lánzame alguna, que no voy a responder ahora, pero lánzame así a vuela pluma alguna que te haya llamado la atención. Pues mira, por ejemplo, fíjate que hay algunas de una profundidad importante, porque, por ejemplo... Una en concreto es... Sí. Tú, Carmen, nos habláis de misterios constantemente, nos contáis el otro lado de la realidad, pero en vuestra vida diaria, en vuestra vida diaria, en vuestras creencias, en vuestra vida de verdad, ¿eso en qué influye? ¿Cómo veis la vida cotidiana, la del telediario, diferente de una persona normal, de una persona que a lo mejor está ajena al misterio? No me digas que no es un preguntón. Oh, hago un programa con eso. Es un preguntón. Pues de ese nivel hay qué muchísimas. Bien. Pues vamos a hacer esa experiencia, y me parece a mí que eso puede ocurrir con todos los miembros del equipo. Por lógica nos ponemos al frente, Carmen y yo, preguntadnos lo que queráis, y responderemos en un programa de radio. Responderemos a través de la radio. Y Santi hará un poco de recopilador. Carlos también está muy atento, por supuesto. Carlos, están llegando muchísimos mensajes, y aunque sea por resumir, porque nos vamos rápidamente a Altamira, la sensación de que muchísima más gente, hemos entrevistado a muchos amigos que han visto estos objetos del carrusel de luces sobre España en esa noche de junio, y corroborando las mismas zonas y las mismas áreas, ¿no? Desde luego que sí, Iker. Por ejemplo, Gema García Guerrero nos decía: los que estábamos en el Cerro de los Ángeles en Madrid disfrutamos de una magnífica noche y pudimos disfrutar de varias luces que nos dejaron bastante impactados. Magnífico, y hay que repetir. Víctor también nos decía: en Castilblanco de los Arroyos vimos los mismos flashes y la misma luz azul. Alberto Ruiz nos decía: puedo confirmar lo que se está hablando desde Córdoba. Yo estaba en las cercanías, en Badajoz, y sobre las 4:19 empezó todo. Simplemente apunté la hora y el minuto en que empecé a ver algo constante. David Rodríguez desde Valencia nos decía que días antes, sobre las 4:30 de la noche, nos estuvieron entreteniendo varias luces cambiando de posición e intensidad, cielo despejado y en zonas sin tránsito aéreo. Capi también nos decía: yo estuve en el municipio de Cadañas, en Huelva, y pude ver el objeto que parecía un avión, pero no podía ser un avión, ya que se quedó estático. José Manuel nos decía que sobre las 2:10 se había visto una luz azulada descendiendo por el norte. Esta luz era bastante grande y dejaba un reflejo detrás larga. Esto se ha visto en Peñarroya, Pueblo Nuevo de Córdoba. También, por ejemplo, nos llegaban mensajes precisamente de gente que se acercó al programa, allí a Valladolid, a esa central. Óscar Utrillat nos decía que la verdad es que fue una noche especial, de principio a fin. Algunos, por poca cabeza, yo mismo, nos fuimos justo al terminar el programa, y no se me ocurrió acercarme a saludar y poder conocer a Iker y al resto del equipo. Pero bueno, ya lo sé para otra vez. Bueno, pues Óscar, habrá ocasiones, seguro, amigo, seguro. Y un mensaje muy interesante, Iker, que nos ha llegado ahora mismito, de Carlos Pulido, que nos dice: estimado Iker, me llamo Carlos Pulido y soy piloto de transporte de línea aérea. Esta noche del día 16 de junio de 2012 a las 23:26 me encontraba situado en la confluencia de las calles Canal de Suez y Urano de Barajas Pueblo en Madrid. He podido divisar un rumbo magnético 126 grados y como a 65 grados sobre el horizonte una formación de 5 luces situadas exactamente como se sitúan los puntos que representan el número 5 en un dado de juego. Apenas unos segundos de percatarme de su presencia, la luz superior izquierda y la luz central se desvanecieron, mientras la luz inferior izquierda comenzó a desvanecerse mientras describía una trayectoria rectilínea hacia el sur. Las luces superior e inferior derecha resultaron ser estrellas. Ha sido algo bastante impresionante. Puedo dar fe por mi dilatada trayectoria en el mundo de la aviación de que no se trataba de aviones y además se encontraban a bastante más altitud a la que vuela un avión comercial. Saludos. Interesante, Carlos. De aquí al final del programa intentamos recopilar más datos, a ver si alguien más en Madrid esta misma noche ha visto esto que nos comenta un hombre del mundo del aire. Santi, Carlos, gracias, compañeros. Volvemos a conectar, Carlos, después para saber algunos mensajes más y si hay noticias sobre todo esto. Perfecto. Yo ahora me marcho a Altamira. Quiero que recordéis algo. Así empezaba un programa, así empezaba un documental emitido hace 3 años, que ahora resulta un poco profético. Veréis, sabéis que hay una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Las pinturas rupestres españolas, las cuevas como el castillo de Altamira, parece que pueden ser los primeros templos donde nace el misterio, nace la conciencia humana. Esto es gordísimo, ha sido portada no solo de Science, sino de Times, de el New York Times, de todos los periódicos del mundo, portada. El Mundo ayer, por ejemplo, El País también, por supuesto, pero El Mundo reflejaba en 4 páginas completas. Hay que viajar a Altamira. Para mí es el mejor programa que he hecho jamás, por diferentes motivos. Estoy seguro que no volveré a hacer algo similar. Fue un momento muy mágico, un momento que a mí me cambió la vida. Y ese programa empezaba así, resumiendo lo que para nosotros es el gran misterio del salto infinito. Y ahora, amigos, ahora sabemos que en la cueva que más rodamos, en el castillo, en ese monte piramidal que existe a las afueras de Puente Viesgo, único en el mundo, con 5 cavernas con signos mágicos rupestres, allí están las primeras señales artísticas de la conciencia del hombre, precisamente allí. Así empezaba este documental. Hace 41.000 años nos ocurrió algo, algo importante y que quizá contenga la esencia de todas las preguntas que alguna vez nos hemos hecho. La ciencia sigue buscando respuestas, pero es posible que nunca lleguemos a tener una certeza. Hace 41.000 años. Una noche de aquella era remota, en algún paraje que desconocemos, todo cambió para siempre. Aseguran que ocurrió en el seno de una sola familia, quizá en un solo individuo. Un shock que hizo mutar el cerebro, el genoma, el alma, los sueños y todo lo importante que significa ser humano. Después de aquella experiencia, jamás volvimos a ser los mismos. Pues así empezaba ese salto infinito que esta semana, no sé exactamente qué día, la tele es así, se reemitirá, y me siento muy orgulloso. Volverá a emitirse en 4 este documental porque la noticia está ahí. Las dataciones, encabezadas por José Antonio Las Heras, director de Altamira, y un grupo interdisciplinar, arrojan elementos como un antropomorfo, o sea, un extraño ser de esos de apariencia fetal que nadie sabe qué son y que están en el fondo de todas las cuevas mágicas con más de 37.000 años en Tito Bustillo, cueva ya asturiana. Pero en Altamira hay signos extraños, signos indescifrables, como de un primer esoterismo remotísimo, ilegibles, con 38.000 años. Y hay unos discos, discos rojos, tremendos, en ese templo tenebroso y luminoso a la vez que es el castillo, que tienen 40.800 años. Esto a veces es doblar lo que se pensaba en algunas ocasiones. Esto significa que en el tiempo de los neandertales, en el tiempo de esa otra humanidad, había ya arte. Eso significa que una humanidad desapareció, no sé si devorada por la otra, aniquilada por la otra. ¿Cuál fue la historia de esa otra humanidad que de verdad existió? Yo solo sé que en el castillo tuve experiencias tremendas, con las luces, proyectando figuras que parecían fantasmagóricas en lo que me parecía a mí el primer cine de la historia. Es un pequeño secreto, pero cuando supe que iba a ser padre, lo primero que hice fue acudir a la caverna del castillo a pedir para ese nuevo ser. A pedir no sé bien a quién, pero a pedir a algo que yo sentí muy poderoso en estos lugares, en estos templos que yo no puedo ver como un arqueólogo porque no lo soy, que no puedo ver como un científico porque no lo soy, pero sí que puedo verlos como un ser humano primitivo, que es lo que soy, como un ser que intenta acudir a las raíces, como un ser que siente el escalofrío milenario en el lugar donde nació la magia. Y por eso en cierto momento, y se puede ver en el documental, Carmen y yo nos metimos en una especie de caverna de piedra, tantas veces recorrida por muchos arqueólogos y científicos, y yo no sé si es la mirada distinta, pero de repente la piedra nos saludó. De la piedra salió un rostro, estaba allí hace milenios, pero la luz o nuestra mente lo vio, y llamamos rápidamente, y ese momento se recoge, a los especialistas. Es una máscara, es un ser, el alma de un ser, yo no sé qué es, pero así lo hacían los prehistóricos, como lo hacen en el fondo de la cola de caballo de Altamira, que es desconocida por completo, pero está llena de vigilantes de las sombras que encogen el corazón. ¿Y cómo sería para el prehistórico que arrastrándose, casi como entrando por un gran útero de la madre tierra, con el crepitar de su llama, observaba las caras de esos seres que parecían de otro mundo y que flanqueaban la piedra y que cobraban vida con el fuego? ¿Cómo eran, Dios mío, aquellas experiencias? ¿Cómo eran esos primeros encuentros con la magia real? Antes de la religión, antes de las normas, antes de las estructuras, antes de los poderes, los hombres hablaron con los dioses en los primeros templos de Cantabria. Y quizá por eso, quién sabe, en esos lugares se puede reconectar con eso que queda, con ese diálogo, con esa puerta que se abre. ¿Y cómo me quedo yo, amigos, cuando veo que en donde yo descubrí humildemente esa máscara que nadie había visto, en esas paredes están los primeros signos del arte? En esas paredes están los primeros reflejos de un ser humano que se enfrenta al misterio de la vida. Ahí está el documento, ahí están los arqueólogos, ahí estaba su sorpresa. Yo no sé por qué vi esa máscara, pero ahí estaba. Y para mí todo es un símbolo, y un símbolo que ahora tiene mucha más fuerza. Es el misterio de lo profundo. Claro que se puede contar desde lo científico, desde lo arqueológico, desde lo numerológico, pero yo ya no puedo ver nada así porque a mí me ha picado el virus de la cueva. Y siempre vuelvo, siempre regreso. Y espero que la hagáis, espero que la hagáis también, porque si va uno con la mente abierta, os aseguro que se conecta con algo que trasciende. Lo material vale poco, algo muy poderoso, algo luminoso, algo que es sagrado y que no da miedo. Pero después de estas cosas, abuela Pluma, que yo os digo porque las siento así, las he vivido así, os puedo decir que la noticia es alucinante y que se bifurquen muchos misterios. Y que, por supuesto, en la prensa cada uno lo utilizará como quiera y cada uno será hijo de sus criterios y sus ideas. Y cada uno ante una misma máscara, ante una misma pintura o ante una misma cueva, pues saca lo que lleva dentro y es muy diferente, claro. Esto es lo que saco yo. Y seguro que para cada uno de vosotros, si vais al castillo que se puede ir, hay una experiencia distinta. Esa es la magia, ¿no? Las cuevas pueden reflejar lo mejor y lo peor que llevas dentro. En la misma cueva puedes sentirte como en casa, tanto como para pedir para tu hija. Y puedes sentir en un pasillo el terror. Puedes sentir que las sombras cobran forma. Puedes sentir que no estás solo. Algún día contaré lo que me pasó en Altamira. Algún día contaré por qué entré siendo periodista y salí transfigurado. Algún día contaré, os contaré, porque no es ningún secreto, simplemente estoy estudiándolo, porque aquello cambió mi alma por completo. Y porque no puedo ver nada igual, después de estar a solas en el primer templo del hombre. A ver si un día lo logro. Igual es que no existen las palabras para contarlo o yo no las encuentro. Pero Noel me conoce muy bien, y en Altamira solas yo tenía una sola compañía, un fino haz de luz que apagué, y música como esta. Lisa Gerrard fue mi única acompañante en algunos momentos. El director de Altamira me dio un gran premio, y yo se lo quiero agradecer. Me dejó solo y proporcionó un encuentro inolvidable. ¿Locura? Posiblemente. Pero si es así, amigos, déjenme con mi locura. Déjenme ser un loco en un mundo de cuerdos. Ha pasado en Altamira, ha pasado en el castillo, ha pasado precisamente en esas cuevas y ninguna otra. Ni de Francia, ni de Italia. En España nació el arte de momento. Y yo me alegro. Hay que saberlo todo, amigos. A estas horas de la noche, y me alegra, director de la Cueva de Altamira, ni más ni menos, José Antonio Las Heras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que primero, muy contentos, por si alguien todavía, alguno de los cientos de miles de personas que ahora te escuchan, no sabe del impacto, la noticia podría tener ese titular también, ¿no? El arte nació en nuestro país. Sí, hombre, sería un titular periodístico, pero se basaría en un hecho concreto. En este momento, la datación más antigua de lo que consideramos arte, del arte paleolítico, del primer arte de la humanidad, las dataciones más antiguas están en la Cueva del Castillo y en la Cueva de Altamira en este momento. Y ese es un dato objetivo. No hay una carrera por ver quién tiene unos miles de años más o menos, pero hoy se puede decir eso, claro que sí. José Antonio, ¿qué cambia esto? Es decir, parece que esas dataciones que habéis hecho con un método innovador, pero que parece absolutamente fiable, por eso la noticia ha tenido un impacto en todos los grandes rotativos mundiales, en todos los programas de información científica e información generalista, se ha dado el salto a ver páginas enteras en los principales diarios, y esto yo creo que es muy fuerte. Y si no está Altamira, tú sabes que esto es difícil, porque Altamira tiene algo más, es como un arquetipo, nos sentimos absolutamente unidos a esos bisontes y a sus secretos. Pero a partir de aquí yo creo, y esto es lo interesantísimo, surgen diferentes debates y posibilidades y enigmas auténticos, simplemente con ese cambio de milenios, ¿no?, en estas últimas dataciones. Sí, cambian varias cosas. Lo primero es que tenemos un método nuevo para datar el arte, las figuras que no están hechas con carbón, y por lo tanto para conocer las primeras fases y las fases más antiguas. Por lo tanto, allí hay un cambio en la investigación, que cuando se generalice este método a otros yacimientos, bueno, veremos a ver qué va pasando. Pero hay otro cambio, es que al tener ahora fechas tan antiguas o incluso más antiguas en las cuevas de Cantabria que las de las figuras talladas en hueso y marfil de Alemania, de Vogelherr, o que las pinturas de la cueva Chauvet, lo que tenemos es que el arte se generaliza en toda Europa, Península Ibérica, Francia, Centro Europa, Alemania, con inusitada rapidez, muy pronto y desde fechas muy tempranas. Otro cambio importante, la cueva Chovet, con todos sus leones y con esas fechas entre 32.000 y 34.000, pero también con fechas gravetienses mucho más recientes, en torno a 22.000 y 24.000 años, era un arte figurativo excepcional, sorprendente. Ahora resulta que, casualmente, lo más antiguo es fundamentalmente abstracción. No hay un referente natural ni para los puntos del castillo ni para el signo complejo del techo de Altamira. Y el tercer cambio es que estamos en las fechas en el que humanos neandertales y humanos sapiens están presentes en Europa, y que si las fechas retroceden un poco más, nos vamos al momento en el que en Europa no habría, solo habría humanos neandertales. Entonces hay una cadena de cambios en el método y en los enfoques que son una pequeña revolución o una revolución o una innovación y una renovación en los estudios del primer arte conservado de la humanidad, del arte más antiguo, del arte de las cavernas de Europa. De todas formas, José Antonio, yo sé que tú eres cauto y eres un hombre de talante científico, pero desde fuera, y quizá viéndolo desde el prisma periodístico o más emotivo si quieres, esto sí puede ser un tsunami en el buen sentido, porque hay cosas que son como muy nuevas para el gran público. Y yo te agradezco el esfuerzo divulgativo siempre y de hacerlo comprensible a todo el mundo, que no es fácil. Por ejemplo, en esos grandes templos que yo recomiendo, ¿no?, en las cuevas que se pueden visitar, que es que si uno va con la perspectiva es como conectar con los orígenes, con la penumbra de los orígenes, ¿no?, y de tantos misterios que hay ahí. ¿Me quieres decir que pudo haber diferentes humanidades, como eran neandertales, una especie primo, vamos a decir, pero que no éramos exactamente nosotros, y nosotros, los Homo sapiens sapiens, haciendo el mismo tipo de adoraciones o de simbolismo, o conviviendo prácticamente? Esto es lo que abre este tipo de pinturas, una adoración artística, un simbolismo artístico por parte de individuos tan diferentes. Es que en los últimos años lo que hemos sabido, lo que hemos aprendido de los humanos neandertales, los acerca bastante a nosotros y los acerca muchísimo más de la imagen que se creó de los neandertales en los años 30, 40 o 50 del siglo pasado. Una imagen muy poderosa de unos humanos demasiado bestializados en la representación que se hacía de ellos en los libros. En los últimos 10, 15 años hemos conocido y aprendido muchas cosas de neandertales y sabemos que estaban mucho más cerca. Después de 40.000 años o de 30.000 años de la desaparición de los humanos neandertales, y conservamos idéntico a ellos un 4% de carga genética. Eso es poquísimo según cómo se mire, pero también es mucho, ¿no?, después de la desaparición de aquella especie. Y en los últimos años hemos sabido que los humanos neandertales tuvieron en algún lugar, en algún yacimiento, en algún momento, algún grupo de neandertales tuvo actitudes simbólicas, utilizando adornos que parecen adornos personales, pequeños objetos perforados para adornar su cuerpo, comportamiento respecto a los muertos que tienen que ver con una idea de trascender más allá de la muerte y más allá de la propia vida, o de explicarse a sí mismo más allá de la propia vida. Tenemos huesos grabados, tenemos marcas reiteradas en objetos hechos por neandertales. Bueno, el que haya puntos, el que haya signos, el que haya grafismos grabados o pintados en las cuevas, hay muchos colegas a los que no les sorprendería y que apuestan porque eso ocurra. Conforme se daten más las cosas más antiguas de arte, que hasta ahora no se podían datar, gracias al nuevo método se podrán datar, y hay colegas a los que no sorprendería esa opción, ¿no?, que Neandertal hubiera hecho también figuras, signos, creación plástica con la que acompañar sus propios pensamientos y sus ideas y sus palabras, claro que sí. Claro, José Antonio, porque hay un salto que quizá no es fácil de entender, pero es un salto tremendo, que claro, como seres humanos modernos hoy, cualquiera de los oyentes puede decir, bueno, no es tanto hacer un signo en una pared. Claro que es tanto. Es un salto casi cósmico, ¿no? Es un salto que representa un cambio de mentalidad muy fuerte, muy potente. Plasmar cosas que no son la realidad, pero que representan la realidad. Inicio del arte y quizá de las creencias, ¿no? Como tú has dicho. Yo te pregunto, lo que ahora mismo te preguntarán muchos oyentes, seguro en sus hogares. Si esa gente, hablamos en este caso de los neandertales, y ahora hablaremos de las cuevas, que son el mismo misterio prácticamente. Si esa gente tenía la capacidad de hacer arte, un tipo de arte, si esa gente se parecía más a nosotros de lo que pensamos, si esa gente estaba en las cuevas de Cantabria, ¿qué pasó con ellos? Vamos a ver, ¿por qué desaparecen los neandertales? Bueno, hay algo, la inteligencia es la capacidad de adaptación. Podemos pensar que su inteligencia tuvo un límite a un cambio de circunstancias o a unas circunstancias concretas en Europa. O también, como me decía el otro día un colega del equipo, Yao Cillao, que me decía, bueno, ¿y por qué desaparecieron todas las comunidades aborígenes de todo el continente americano en apenas 2 o 3 siglos? En apenas 3 siglos, ¿por qué desaparecieron? Bueno, fueron arrolladas no por personas con una inteligencia superior o distinta, sino por personas con una mayor demografía y con una cultura, es decir, con una tecnología distinta y superior, más eficaz, más eficiente. Es decir, bueno, pues a lo mejor la desaparición de esos grupos de cazadores, recolectores o con agricultura elemental que los había en el norte de América, en Centroamérica y en Sudamérica, o los estados prehispánicos, sencillamente desaparecieron porque no pudieron enfrentarse al poderío tecnológico y al poderío demográfico de sus iguales venidos de fuera. No hace falta pensar en conflictos, simplemente en arrinconamiento, en el aislamiento de esas comunidades de neandertales ese aislamiento les impidió progresar y ser viables. No hay por qué pensar en otras cosas. Pudo haber, y siempre se dice, pero no se puede demostrar, que enfermedades de las que fueran portadores los sapiens pudieran afectar desgraciadamente a los neandertales. Bueno, realmente no sabemos por qué. Sabemos que los últimos neandertales permanecen aislados en las penínsulas de ibéricas, de Italia y en Grecia, bueno, en condiciones marginales frente a las poblaciones de los humanos sapiens. Es curioso porque, al igual que el arquetipo del arte rupestre, o lo que hablábamos de Altamira, genera una fascinación en el hombre de la calle, el tema del neandertal, ¿no? Y de esa especie tan similar y tan diferente al mismo tiempo que desapareció, y que desapareció hace no tanto tiempo, y que nos dejó quizás sus marcas, también genera como una sensación de novela, de querer saber más. José Antonio, el estallido del arte, haya neandertales o no, en este caso hablamos de ese misterio primigenio, el estallido en la conciencia humana, vamos a decirlo así, para crear esas maravillas tan antiguas, es uno de los grandes, creo, enigmas todavía que nos quedan por resolver, ¿no? Porque yo creo que yo mismo no acabamos de entender muy bien cómo se produce ese proceso y por qué en las cuevas. Sigue habiendo una información bastante extendida, un desconocimiento en el gran público, si uno no se adentra en el mundo de las cavernas, y se piensa que eran, bueno, cosas simplemente para cazar, casi recreaciones lúdicas. La sensación que yo tuve, puedo estar equivocado o no, quiero conocer tu opinión, es que todo eso tenía un poder muy fuerte. O sea, da la impresión de que uno se adentra en unos lugares muy sagrados, pero antes quizá de cualquier religión. Eso se siente hoy, José Antonio, en Altamira, o al descender a la Cueva del Castillo. Sentimos que estamos en lugares de poder anteriores incluso al establecimiento de religiones. Por supuesto, cualquier antropólogo, cualquier historiador no utilizaría con comodidad y con naturalidad la palabra religión para calificar lo que podemos intuir detrás de esas primeras figuras. Lo que llamamos arte, y con los datos que tenemos ahora, es algo que aparece generalizado en Europa, en el Cantábrico, en Francia, en Alemania, en torno a hace 35.000 o más años, en el periodo que llamamos Auriñaciense. Y se asocia a cuevas. Pero es que nuestra fascinación por las cuevas se ha mantenido hasta antes de ayer. Ceres tiene su relación con la diosa Ceres con unas cuevas, y Cibeles va acompañada por leones, y hay un colega que no descarta que pueda haber una relación entre los leones y la figura femenina de Chauvet con los leones que acompañan a Cibeles, a la diosa Ceres. En nuestra fascinación por los ámbitos cavernarios, en nuestras religiones de ayer mismo, en el mundo griego y en la religión clásica de Grecia y Roma, pues está allí. Y desde el paleolítico, desde las cuevas europeas paleolíticas, las cuevas siempre nos han fascinado, y da igual que nos vayamos a cuevas con usos rituales sagrados o profanos en el Yucatán, en México, o que busquemos cuevas en Indonesia, donde asociadas a ritos trascendentes sagrados o profanos. Es decir, sí, estamos en el origen, en el origen de pensamientos importantes, de pensamientos trascendentes. Hay todo un largo periodo, hay unas formas de la religiosidad primitiva o unas formas prerreligiosas asociadas sobre todo a comunidades de cazadores-recolectores en las que debe entenderse ese primer arte que conservamos en Europa. Hay que pensar que esas imágenes no están adornando el lugar donde viven esos grupos humanos, esos primeros grupos humanos que hacen figuras, sino que están más allá, que están en un espacio estrictamente simbólico. Son imágenes que, como el arte contemporáneo y cualquier arte histórico, acompañarían pensamientos e ideas trascendentes, sagradas o profanas, pero en todo caso trascendentes, importantes. Palabras e ideas se acompañaron de signos. Solo nos quedan los signos ahora, solo nos quedan esas figuras, las más antiguas abstractas, poco después con un naturalismo impresionante. Bueno, es un mundo que estamos descubriendo poco a poco y que estas fechas nos ayudan a, nos sorprenden y nos ayudan a centrar nuestra atención de investigadores, por supuesto que sí. José Antonio, cuando un hombre como tú desciende a la cueva y está solo en la cueva, ¿podemos explicarle a los oyentes lo que se siente realmente? Porque a mí me da la impresión de que cambia mucho el mundo y que vosotros, los que trabajáis en este ámbito, sois personajes muy peculiares, te lo digo con todo el afecto. No, vivís en un mundo que es muy curioso y, en mi opinión, muy mágico o muy diferente al mundo ordinario convencional. ¿Y se puede expresar, o es un poco inefable, es un poco difícil, lo que se siente ahí abajo, en las cuevas sobre todo con arte rupestre, en las cuevas tan especiales como Altamira, el castillo y tantas otras? ¿Cambia la realidad, la percepción de la realidad? ¿Se puede llegar a sentir en algún momento lo que pudieron sentir ellos? A ver, te oí hablar y estaba recordando las palabras de Rafael Alberti cuando él visita la cueva de Altamira, y él, entre otras cosas, y creo que cito casi textualmente, ¿no? Un temblor milenario estremecía la cueva. Ese estremecimiento, ese temblor, esa subyugación y ese sobrecogimiento que produce Altamira, a mí me lo produce ahora al remembrar esas experiencias, y me lo produce pues cuando entro y entro solo, o en el momento en el que te quedas un poco aislado del grupo que está trabajando en ese momento en la cueva haciendo algo. Bueno, cualquier cueva, pero la cueva de Altamira sobrecoge, impresiona. Yo creo que allí gravita sobre uno todo lo que ha ocurrido a lo largo de milenios por muchas personas con ideas de trascender, con sus creencias importantes, con sus vivencias. Si existe el genio del lugar, el genio de Altamira es un genio poderoso que nos afecta a todos. Yo soy afortunado de sentir pues ese temblor milenario que decía Alberti, ¿no? Esa fascinación. Es impresionante lo que uno siente si está atento y se deja llevar en una cueva como Altamira, o en una cueva como Chauvet, o en una cueva como la de Covalanas, en Ramales de la Victoria, que en vez de un gran templo es como una magnífica ermita, ¿no? Y son sensaciones que se pueden tener, o sensaciones a las que uno se puede acercar a través de las cuevas que están abiertas, o a través del Museo de Altamira. Pero Altamira subyuga, Altamira sobrecoge, y uno siente allí ese temblor milenario estremecedor que describe Rafael Alberti. Y José Antonio, ¿por qué Altamira? Porque yo he tenido la oportunidad de rodar varias cuevas, tú lo sabes, y ¿por qué Altamira puede llegar a provocar un, no sé cómo llamarlo, pero desde luego un estado, no sé si de, conciencia paleolítica, conciencia cósmica, un estremecimiento milenario, como tú dices? ¿Por qué muchos artistas han visto su sensibilidad absolutamente iluminada en esos momentos debajo de la del techo maravilloso de los bisontes o de otras partes mucho más desconocidas? Porque cuando uno habla de Altamira, por fortuna o por desgracia, el arquetipo es el que está, el potente, el de los bisontes, pero es que hay muchos rincones maravillosos, increíbles, alucinantes. ¿Por qué esa cueva, yo no sé si se puede contar o no, pero es tan especial hasta para quien no sabe de arte prehistórico? ¿Por qué si se va con cierta apertura de miras o con cierto relajo, parece que algo te envuelve allí? José Antonio, te lo digo sinceramente. Porque nos envuelve a todos. No hace falta ser prehistoriador, ni historiador del arte, ni arqueólogo para sentir sobrecogimiento en una cueva como Altamira. Cuando la cueva estaba abierta al público, era relativamente frecuente que alguna persona saliera llorando de la cueva y los guías lo sabían y lo comentaban. Personas, bueno, sin una formación especial, que satisfacían un deseo a lo mejor formado en la infancia, pero que luego el lugar les imponía una emoción muy fuerte. Bueno, yo he compartido cuando la cueva estaba abierta y había visitas, la experiencia de estar con artistas, bueno, tan conocidos y reconocidos, pues como Antonio López, como Julio López Hernández, como Enrique Gran, como Amale Avia, como... bueno, como tantos y tantos, ¿no? Como Tapies, Miquel Barceló, Juan Uslé, Jorge Gay, etcétera. Bueno, los artistas cuando les oyes hablar de lo que están viendo, están hablando de un colega, ¿no? Están observando la obra de un colega. Pero esa obra realizada por alguien que sería un intercesor, un intermediador entre la realidad visible y la realidad trascendente, la que está detrás de las cosas y animando la vida. Cuando alguien ve la obra de ese intercesor que era artista, pues no hace falta ni ser artista ni ser historiador para emocionarse y para llorar incluso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, hay una parte condicionada, Altamira es un nombre mítico, hay una parte física, las cuevas nos impresionan a todos, adentrarnos en el mundo subterráneo impresiona mucho. Y hay una parte real, ver esas figuras allí, saber que estás viendo lo que alguien hizo hace 15 o 20 mil o ahora más de 36 mil años, bueno, pues es una emoción muy fuerte, muy intensa, y uno la puede racionalizar o puede dejarse llevar. Los arqueólogos y los prehistóricos, o yo por lo menos, a veces racionalizo y a veces me dejo llevar y a veces disfruto racionalizando y otras veces disfruto dejándome llevar y sintiendo que el vello se eriza y que la piel se contrae. O sea que, bueno, comprendo que cualquier persona en cualquier condición sienta el genio del lugar y el temblor milenario que ocurre allí reiteradamente. Es que durante más de 25.000 años allí hubo personas no habitando, sino entrando a expresar sus ideas importantes, a hacer figuras trascendentes, a hacer arte con la mayor importancia y la mayor trascendencia que tuvo para aquellos grupos. Bueno, eso tiene que estar ahí, tiene que haber cargas eléctricas que nos afecten o lo que sea, o simplemente pues el condicionamiento emotivo e intelectual que supone el nombre de Altamira. Pues José Antonio, te lo agradezco muchísimo, de verdad, este paseo por un mundo que hay una cosa que sí es triste en ocasiones, ¿no? Yo sé de tu labor, sé de la divulgación que haces, sé que Altamira además tiene esa ventaja del nombre imborrable, ¿no? Y de lo que significa. Pero me da mucha pena en ocasiones cuando sondeo al gran público y veo que el mundo del arte paleolítico, yo no sé por qué, el mundo de las cavernas, yo no sé por qué, sigue siendo un poco... sigue estando un poco a desmano, ¿no? Ojalá noticias como esta, poner de nuevo en la palestra informaciones y hallazgos tan importantes, sirva para que muchas personas se reencuentren con esa emoción milenaria. No hace falta ser especialista, ¿no? Porque da la impresión de que damos mucha importancia a muchas cosas y que nuestro origen, el misterio del arte, de la creencia, de lo sagrado de nuestro origen, que está en estos primeros templos, en estas primeras cavernas, o no se ha divulgado bien durante mucho tiempo, o no le ha llegado al gran público. Yo te puedo decir que muchas personas, José Antonio, no saben que la primera caverna encontrada con arte rupestre fue Altamira. Las personas se sorprenden. Ayer mismo lo contaba. ¿Por qué pasa esto? pero por otra parte hay miles de personas que cada año visitan la cueva del castillo, y el año pasado 270.000 personas se acercaron al Museo de Altamira a conocer Altamira sabiendo que no iban a estar en la cueva. Es decir, a nosotros, a ti y a mí que estamos hablando, sabemos que muchas más personas podrían disfrutar acercándose al primer arte, acercándose a las cuevas que están abiertas, acercándose al Museo de Altamira, que se iban a ver recompensados, fascinados y sorprendidos. Bueno, animémosle a que lo hagan, pero son muchas las personas que anualmente en Cantabria o en Francia disfrutan con reflexionando sobre los primeros nosotros y reflexionando sobre el primer arte, sobre el concepto de arte. Bueno, pero sin duda yo creo que lo que ha ocurrido estos días, el impacto de una noticia sobre el primer arte, sobre la cueva de Altamira, sobre el arte en las cuevas cantábricas, yo creo que este verano se notará y habrá muchas más personas recorriendo los lugares de nuestra prehistoria en Cantabria y en general en España, pero sobre todo en Cantabria. El patrimonio prehistórico que tenemos es excepcional, y yo creo que a nadie le decepcionará y todos serán sorprendidos disfrutando mucho con la más bella prehistoria y con los primeros nosotros, por supuesto que sí. Pues sigamos divulgando, José Antonio, que continúe la labor, que haya muchas más sorpresas, y esta noche cientos de miles de amigos yo creo que tienen un motivo más para aproximarse, tanto que hablamos de misterios, ¿verdad? El misterio de los orígenes, o el primer misterio, y algo que es inolvidable, imborrable y que puede transformar la vida. Yo desde luego tengo el virus ya de las cavernas, y un buen amigo común, guía en la Cueva del Castillo, Chema Ceballos, me dijo que como te pique el virus de las cavernas ya no sales, siempre vuelves, es un eterno retorno. José Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira y de esa caverna maravillosa, de ese gran templo de la humanidad. Te agradezco mucho que estés en los micrófonos de Milenio 3 en la SER, y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. No resulta sencillo escuchar a toda una autoridad en la materia hablando de genio del lugar, de temblor milenario, de presencias que gravitan en una construcción común, en un arte común, en una creencia común durante 25.000 años. ¿Os imagináis un lugar 25.000 años, 30.000 años, 40.000 años? Si pensamos en los tiempos de Cristo, nos parece que toda la historia del mundo, ¿no? 30.000 años pintando en la misma pared, dejando unos signos, respetando otros lugares, pintando siempre en el mismo lugar, en lo más profundo en ocasiones, para los encuentros, para el misterio puro y duro. Yo creo que tenemos un patrimonio que los franceses, por cierto, nos fastidiaron durante casi 25 años, negando la existencia de Altamira, tachándola de fraude. Todo eso lo contábamos en El Salto Infinito. Y el descubridor, que murió prácticamente de pena. Pero él sabía, él tuvo el resplandor, él tuvo la iluminación, él sabía que había descubierto, su hija de 7 años había descubierto el primer legado, el primer gran misterio del ser humano. Se pueden hacer muchas películas con todo esto, películas reales. Qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso. ¿Por qué no damos otro salto? Del cosmos a Altamira y al castillo, las cavernas madre, y de ahí a la red. ¿Qué ha pasado esta semana en la red, Diego Marañón? Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Cientos de personas en Washington se llevaron un susto este miércoles cuando vieron lo que parecía ser un ovni transportado por la autopista. Internet explotó con avistamientos de la nave alienígena siendo trasladada por Capitol Beltway cerca de College Park en la parte trasera de un camión alrededor de las 11 de la noche. Fox News. Primero queremos hablarles de esto. Se estuvo comentando anoche. Son fotos de Twitter de algo que muchos vieron en Beltway anoche alrededor de las 11 de la noche. Parece un ovni en la parte trasera de un camión. Varios centenares de sorprendidos ciudadanos tuitearon las fotos del misterioso objeto con exclamaciones como «Un ovni en Maryland, ¿dónde están los Men in Black cuando los necesitas?» o «¿Puede Obama explicar por qué tenemos un ovni en la carretera?». La policía del estado de Maryland ha revelado que el supuesto ovni era en realidad un dron militar que estaba siendo trasladado desde el oeste de Virginia a una estación aeronaval del sur del estado. Nomofobia. Apuntad este término, que nada tiene que ver con diminutas criaturas mitológicas. Hablamos de una nueva enfermedad asociada al estado de pánico en que puede entrar una persona cuando se olvida el teléfono móvil en casa. Un nuevo estudio revela que casi el 53% de los usuarios de móviles tienden a sentir ansiedad cuando pierden su terminal, se les agota la batería, el saldo o no tienen cobertura. Realizar algún tipo de conducta excesiva con el móvil que le impide las relaciones con los demás, en ese momento ya tenemos que empezar a sospechar que hay una adicción. Salir a la calle sin móvil puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. El momento suele estar acompañado de síntomas tales como malestar general, hipervigilancia, inquietud, crisis de pánico o agorafobia. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los más propensos a padecer nomofobia. Dentro de este rango, el 8% de los universitarios son los que más lo sufren. La web del diario ABC recogía hace unos días la que ha sido una de las noticias más comentadas últimamente en los medios, y es que la fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante muchos años, pero los investigadores nunca han llegado a un acuerdo. En un nuevo estudio publicado en la Revista Internacional de Geología, investigadores alemanes han examinado el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, que describe cómo un terremoto se sintió en Jerusalén el día de la crucifixión. Los científicos han buscado pistas en el Mar Muerto para determinar si efectivamente la tierra se movió violentamente en la zona hace unos 2.000 años. Los datos geológicos apuntan a una fecha como la más propicia para haber sido el día del martirio, el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Los investigadores estudiarán ahora otro acontecimiento natural asociado con la crucifixión de Jesús, la oscuridad, que pudo haber sido provocada por una tormenta de polvo. Las pirámides de Giza en Egipto ya se pueden visitar desde casa con gafas 3D. Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de los icónicos monumentos en tres dimensiones para que los usuarios puedan ver una de las maravillas del mundo en todo su esplendor. La historia de este proyecto comienza hace más de 100 años. Una expedición de Harvard dirigida por George Reisner, un icono de la arqueología moderna, recopiló fotos, diarios, dibujos y documentos de las pirámides de Giza. Con esta fuente de información se ha reconstruido la necrópolis de la forma más exacta posible. Muy pocas conservan el empaque y la fuerza que en otro tiempo tuvieron, pero entre todas ellas hay una, la más grande, que escapa a cualquier adjetivo y constituye el mayor monumento que el hombre jamás ha levantado. Si es que fue el hombre y no los mismos dioses quienes lo hicieron. La web Giza 3D proporciona una visita guiada. Permite visitar las tumbas restauradas y entrar en cuatro de los antiguos templos del sitio. Los usuarios pueden navegar por imágenes actuales y antiguas y ver 30 objetos meticulosamente reconstruidos en 3D. También pueden acceder a fotos, diarios de campo, mapas y otros elementos desde el sitio web de los archivos del Museo de Giza. Es todo por esta semana. Como siempre, el resumen y los links para profundizar en todos estos temas los tenéis desde ya gracias a Guillermo León en ikerjimenez.com y en las redes sociales. En 7 días, más recomendaciones virtuales. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. Y no hay tiempo para más. Después de este repaso por la red, por lo digital, nos marchamos. Nos marchamos. Gracias, Carlos Largo, compañero. Gracias, Noel Calero. Gracias a todos y mandamos un abrazo muy especial a Fermín Agustí, que el pobre está ahí con la tiritera, con la fiebre, estos virus que recorren el mundo, que son otro misterio, por cierto, claro que sí, alguna vez hemos hablado de ello. Nosotros nos marchamos, pero no hasta mañana, porque con la programación y los cambios de la Eurocopa reposamos y volvemos el 24 en Cuarto Milenio. Eso sí, esta semana, muy atentos, informará por supuesto Guillermo León, porque remitirán el salto infinito, ese viaje al primer misterio, la profundidad, y que ahora se convierte en noticia, con hallazgos nunca filmados por las cámaras, con cosas nunca vistas por el hombre, hasta que llegamos a ciertos puntos inaccesibles de algunas cuevas de Cantabria. De verdad que es para emocionarse con ello. Esta semana se emitió el salto infinito, y nosotros volveremos, repito, el 24 en Cuarto Milenio con la emisión correspondiente. Feliz semana, amigos, sed muy felices, intentando con todas las fuerzas. La nave del misterio continúa su viaje.